Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, ¿cómo vais? ¿Qué tal os encontramos? ¿Qué tal andáis a estas horas del lunes? Si estáis, como suelo decir en el directo, espero que sí. Pero si lo hacéis vía descarga, recibid el saludo igualmente a través del espacio-tiempo, amiguetes, que nos oís en diferido. En fin, hoy tenemos un programa que viene variadito. Hemos confeccionado un menú diverso. Diverso del nuestro, no del hombre este que sale en la publicidad de la Ginebra. Y viene, como digo, cargado de temas varios. Máquinas que se van a ver renovadas y nada lo impide, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, hablaremos de eso. Juegos que no terminan de encontrar la condición ideal y que pese a los parches la cosa no termina de mejorar, ahora veremos a cuál nos referimos, zona de debate, y otros que verán la luz de aquí a, bueno, espero que no demasiado, con firma patria, lo cual siempre nos alegra y habrá que ver qué acaba siendo de lo último que se ha anunciado por parte de Mercury Steam, que también va a estar, como digo, en el debate del Mary Podcast de hoy. Dejad que salude a Nacho y nos ponemos ya casi que todos a mover la maquinaria esta del programa para acercaros esta horita y media de radio enlatada como hacemos siempre. ¿Qué tal, tío? Saludos, buenas noches. Bien, deseando que llegue mañana a las 2 de la tarde. Nueva información, nuevo tráiler, más cositas de nuevo Mafia. Sabéis, giro bastante más actualizado, unos años más adelante de lo que la franquicia de terror, no, de terror criminal, no, de crimen organizado de 2K nos tiene acostumbrados, pero bien, muchas ideas interesantes y una solidez digna de un GTA. Parece que Mafia quiere subir de nivel, me quedo con eso del adelanto que hemos tenido hoy nuestro compañero Ángel, así que mañana al mediodía todo sobre Mafia 3. Muy bien, pues dejad que salude también a Albert, que me imagino estará ya pendiente con un ojo en el podcast y el otro en vuestros comentarios en Twitter. ¿Cómo vas? No, el otro en el Dark Souls. Vale. En el Dark Souls. Bueno, tienes juego, tres, a ver cuál de... No, un juego al que el viernes por la mañana le dije a Salva, ya puta mierda es esta, una puta mierda a la que he dedicado 40 horas en un fin de semana. Así que, bueno... Está bien. Me ha gustado un poco el juego, la verdad. Un poquito. No está mal. ¿Estás enganchado o qué? Joder, macho, vaya virguería este. Mira que ahí, por ahí al principio había una zona que me daba todo el asco, pero en cuanto la pasé, ¡boh! ¡Qué gozada de juego! Hay una review del primer Dark Souls en Steam de un tío que lleva 2.800 horas. ¡Dios! Y pone... no está mal, pero... Ayudadme, pone. Necesito un par más de horas de juego y escribo la review. Mola, escúchame... Mola un montón eso, Nacho, en las reviews de Steam cuando hay una opinión negativa y pone 3.500 horas. No recomiendo este juego, digo. Ah, vale. ¿Sabes? Bueno. Es bestial. Bueno, luego si quieres repescamos algunos troleos por ahí. Enrique también puso algunos el otro día, buenísimo. Las reviews de Steam son lo más grande. Bueno, ahora que saluda a Motenai, que también sí, está por ahí ya pendiente. ¿Cómo vamos, señor? ¿Qué pasa? Muy buenas. Y no viene. Estaba ahí por ahí encontrando la tecla. ¿Cómo vas? ¿Bien todo? Todo bien, todo perfecto. ¿Los muebles bien? Todo bien. Eso sí, yo que me alegro. Todo bien, de momento bien. Y yo que me alegro. Bueno, Fran, ¿cómo andamos, tío? Estás cerca, ¿no? Esta noche. Hola, debería muy ir mejor. Sí, un poquito más cerca. Hoy estoy en Madrid. Yo estoy aquí en nuestra redacción. Más solo que la una. Me siento solo y triste. Y por cierto, que tienes ahí eso para ti, solo para hacer lo que quieras. Arrambla, llévate todo lo que el merchandising que puedas, hombre, que te quepa la maleta. Por cierto, el chiste malo ese de Diverso, aprovecho para decir que yo he comido en Diverso y se come muy bien. Para darme un poco el pisto. Está bien que te lo tires, yo no lo he criticado y seguro que se come fenomenalmente bien. El día que montéis un restaurante os lo cuento, ¿eh? He comido yo ahí. ¿También has estado tú, tío? No, que no he comido yo. Vale. Lo máximo que he comido es el restaurante de personal de ahí deprisa, que nos dan un rancho tremendo. Pero como Sergi es amigo de la cocinera, de la que nos sirve, nos ponen siempre un poquito más. Desde aquí un abrazo fuerte a Lucía. Correcto. ¿Qué has hecho, Sergi, para las mujeres polacas? Son mis ojos azules, tío, que las vuelvo locas. Buena mujer. Y como es Pola, que somos grandes amantes de Polonia, pues oye, pues se no destruye, sé, ¿no? Sí, correcto. Bueno, Salva, andas por ahí también, ¿no? Aquí estamos, preparados por un día más. Muy bien, ¿y está también preparado un día más don Joaquín Relaño? Yo siempre estoy preparado, Juan, y eso lo sabes tú. Eso yo no lo entero dudo. De lo contrario, ¿eh? Hombre, ahí, hombre. Al pie del cañón. Listo. Estoy ya contando los segundos que faltan, que el nuevo pan sale esta semana, no sé si es mañana o pasado, pero vamos, sale ya. Fino, fino. Alfonso, estamos casi todos, ¿cómo vamos? Muy buenas, pues bien, guardando ya consolas en cajas para bajarla al piso, a mi nueva casa. Y bueno, bien, poco cansado ya de la mudanza, pero bueno, Dark Souls hace que toda mi rabia salga por ahí y acabe reventando todo lo que me cruce. Así que nada, juegazo y el primer Dark Souls que me estoy pasando, y debo admitir que es más accesible dentro de lo que cabe que cualquiera de las anteriores. ¿Conservas las cajas de todas las consolas? Perdona, Nacho, que le pregunto porque lo ha citado. Sí, sí, sí. ¿Las conservas de las todas? Que puedo, de las que puedo. Eso quiere decir que algunas, puedo. ¿No? Fuera del podcast, venga, fuera. Digo, oye, Juan, a este no le des paso más porque me mata de disgustos, tío. Y eso, como el hijo favorito que le ofreces cosas y luego y no las acepta, tío. Para que veas lo agradecido que soy, Nacho. Yo no, sí, yo no, sí, yo no estoy aquí por esas cosas. Me rompe el corazón, tío. Alfonso arriba, de verdad. Heartbreaking, Alfonso. Ahí lo tienes. Le ves ahí con sus fotos de modelo de Abercrombie encima, el tío. Ya está. Abercrombie. ¿No has visto la foto de modelo de del ganso? Ay, Dios mío. Bueno, Sergi, tú también estás, que te hemos oído antes. Estoy. Con ganas de irme a acostar ya, así que dale brío, por que, favor. Que si pronto, hombre. Ya, venga, ya, calla, ya, calla. Ya. No te quejes. Tenemos muchos tenemos audios, así mitchana. Que venga, a saco. Bueno, venga, pues vámonos si queréis, que estamos yo creo que todos presentados. Dejad que me repase, sí. Los que no sé mencionados porque no están. Vámonos con los titulares y nos ponemos ya manos a la obra, venga. Titulares. A ver, vamos a empezar con esta, que dice así: filtrada la Batman Arkham HD Collection para junio. Interesante. Ahí viene la trilogía. Interesante, pero incompleta, me parece a mí. ¿Y todos los bugs? Sobre todo para PC. Los dos primeros solo, pero me imagino que será una versión parecida o igual a que ya tenemos en PC, claro. En fin. Dale. Esta le gustará a Nacho. Guile por fin se une a Street Fighter V en este mes de abril. Guile, o sea, ¿desde cuándo llamas tú a Guile Guile? Ahí, ahora hemos Coronel, llamado. Coronel Guile. Se acaba de tirar el pisto aquí de pronunciación perfecta. Guile, vale, Capcom ha dicho que el personaje llegará en el mes de abril, confirmado, con lo cual, amigos, esperémoslo para las 23:59 del día 31 de abril. Sin prisa, Capcom, siempre apurando hasta el último momento. Viene junto con su escenario clásico de Street Fighter 2. El escenario es impecable. ¿Cómo es esto? Esto sí que viene con el escenario de la Fuerza Aérea, acojonante, con el caza, con la parejita al fondo animando. Con la tía con que le toca cajas. La entrepierna al otro. Eso. Exacto. Sí, ahí, sí, ahí, sí. Viene, sí, sí. Es un homenaje tremendo. Este escenario viene como... No viene de gratis, ¿eh? Viene como extra... Y para agradecer el apoyo al juego para aquellos que compraron el pase de temporada, y si no, te va a costar 70.000 Fight Money. 70, ¿y en dinero? Fight Money. En dinero no se sabe en Zeni porque aún no está abierta la tienda del juego, por lo cual solamente está accesible con dinero del juego, ¿no? Con la moneda que vas ganando. Pero no se va a juntar este tipo de contenido más o menos por dónde pueden andar, en la púa, por hacerme ya una idea ir preparando el... Pues no lo sé, sinceramente, no, vale, escenarios vale. No lo han anunciado, pero los personajes creo que eran 400 ceni, pero no me acuerdo de la equivalencia, así que échale horas. Por cierto, luego, ¿has jugado tu partida del torneo de Zona Foro? No, tío, soy un mierdas, lo puedes decir en alto, tío, públicamente. Va, a ver, bueno, si escucha, espera, sobre Guile, te cuento, el personaje le han puesto, sí, es muy fiel al original, tiene todo, tiene la Flash Kick, tiene los Sonic Boom, tiene la presión que tiene con esa patada que avanza poco a poco, y además tiene de V Skill un proyectil que se queda quieto en el sitio y que ayuda a meter presión como el de Laura. Y aparte el V Trigger, que es una cosa muy chula, le hace que los puños... disparen proyectiles, o sea, es el Solid Puncher, se llama el V-Trigger, y cada botón de puño que tocas dispara un puñetazo de una velocidad diferente, con lo cual para hacer combos y para meter presión va a ser la leche. Así que tiene muy buena pinta este guy, lo malo es que para mí, sabes que las cargas, pues yo no las proceso muy bien, y no prefiero otro tipo de personajes, pero para los que manejéis las cargas va a ser un personaje a tener en cuenta, que sabéis que todos los personajes nuevos de todos los juegos, los últimos que salen, siempre están un poco machetados. ¿Y el siguiente cuál será, Nacho? Blanca, queremos a Blanca, maldita sea. Yo estoy esperando a Burgen. Urien. El siguiente creo que es, a ver, de cabeza, Balrog en mayo. En junio viene el parche de modo historia. En julio Ibuki. En agosto Yuri. Y en septiembre Urien. Creo. Bueno, ya para el final. ¿Pero se sabe la tienda cuando la abren? No, no se sabe todavía. Yo quiero mi traje de Ken y me faltan Fight Money. Y yo que quiero pagar dinero y Capcom no me deja. Esto es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Esto. Yo quiero mi Bison también. Venga, seguimos. Juan, cancelado Juan. El evento de hoy de Gerard Piqué. Espera, espera, espera, espera, espera, que está diciendo. ¿Qué pasa? Joder, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa, Albert? ¿Qué pasa? Esta, esta la quería leer yo, macho. Ah, vale. Ah, no, pero pues, escucha. Dale, pues. Espera, tiempo, para la cita. No, salva, Lela. Salva, léela tú, salva, salva. Léela. No, es que sí, no, no. Te lo digo yo, ¿eh? No, repite conmigo. No, cancelado el evento de Periscope y de Gerard Piqué con sus fans por Twitch. Ni el de Periscope ni el de Twitch, ninguno de los dos. ¿Qué puedes comentar a eso, Salva? Bueno, solo puedo comentar que... No puedo comentar nada, porque la vida es muy dura, la vida es muy dura. Estás en la mierda, Salva. Me ha tocado... Bueno, a ver, todo esto viene a raíz de que... Bueno, pues parece que en Can Barça se han disparado todas las alarmas. El cagómetro que decía Salva hace unos días pues está ya en los límites máximos. Y todos los jugadores han cancelado todos los compromisos publicitarios o de promoción. Y Piqué, pues, este Twitch era para hablar pues, sobre su estudio. Bien me parece, ¿eh? Porque si no corren en el campo, ¿qué coño tienen que ir a promocionar? Porque no voy a pagar al final. Está. Total, que han lanzado una nota de prensa cancelándolo, hemos dado la noticia y casualidad que esta tarde he tenido que bajar un momento a Ash y me he ido a buscar a Roncero, a tomar Roncero. Se lo voy a contar a Roncero, ya si encuentro a Roncero. El otro día me lo crucé por un pasillo, pero bueno, tal. Y no estaba Roncero, se lo he comentado a Carmen Colino, que es una de las redactoras del Real Madrid de Ash. Y haya quedado. Parece que hasta la salsa está fluyendo, ¿eh? Bueno, venga, sigo entonces yo. Bethesda amplía la beta abierta de Doom. Están pegando bueno, la pegando un día más. El otro día me troleaba al ver que, hostia, el juego este qué tal, porque ya sabéis que al ver con Dark Souls, pues primero dice una cosa, luego la otra. Y le dije, pues que sepas que Doom es genérico. Y me dijo, no, ya, no sé qué. No, en serio, no estoy muy de acuerdo con esto, ¿eh? Yo te lo dije, Nacho. Te dije que hay... Dos cosas. Ya, pero es que son dos muy gordas. Dicho lo cual, yo ya lo dije en la arena. Para mí hay un... O sea, las dos cosas que propone Doom de salida, yo entiendo que el veterano se queje mucho de ellas, pero hay un rayo de esperanza y es que eso es lo que te viene de serie, o sea, los modos que va a plantear la propia ID Software. Yo ya llevo meses diciendo que la gracia de Doom no va a ser tanto lo que proponga por sí misma ID Software, sino todo lo que la comunidad va a crear con SnapMap, claro. O sea, si la comunidad crea un mapa donde los dos grandes... talones de Aquiles de los cuales, sí. Claro, handicaps de los cuales la gente se queja, que uno es el sistema de loadouts y otro es el movimiento. Ya os dije, el sistema de loadouts es fácil cambiarlo, sencillamente haces que cuando la gente salga no tenga armas y ya está. Pero Albert, tío, el sistema de loadouts es que Quakelife, es que no, pero Quakelife lo tenía Quake, y se estandarizó. Y Quakelife se murió por culpa de ese. Se va a morir Quakelife, que se murió, lo pusieron de pago en plan, vamos a sacar todo lo que vamos de aquí ya y se acabó. O sea, Nacho, no pega nada un sistema de loadouts en una arena. Es que es totalmente la antítesis de lo que es una arena, el concepto de arena. Bueno, a ver, el primer handicap o el primer elemento que se critica es el loadout. Y el segundo. El movimiento de Quake, que yo ya dije que hay en la configuración del juego, en los archivos locales, hay una variable que se llama allow Quake Movement. Si eso se activa, claro, es activar el bunny hopping, el strafe jumping y demás. Si eso realmente está en el juego y los servidores de la comunidad lo pueden activar, los dos problemas solucionados. Pero, claro, yo ya lo dije el otro día. Los que venimos de Quake, los que venimos de Unreal, hostia, es muy divertido, es bastante hardcore, pero de ID Software y de Doom quizás esperaba un poco más. Te lo dije en noviembre. A finales, cuando hablamos de esto, el multi muy guapo, pero el movimiento lento. Acuérdate que te lo dije, lento. Bueno, pero hay una cosa muy curiosa, Nacho, que ha pasado estos días en los foros, que es que el usuario de consola se queja de que es demasiado rápido. Y el usuario de PC dice, pero si esto es lentísimo. Y claro, ay. Claro, como shooter donde no hay movimiento avanzado, es muy rápido. Lo que pasa es que cuando tú le metes movimiento avanzado a un shooter de este tipo, es ultra mega rápido. Entonces, la gente que quería algo ultra mega rápido, que es Quake, pues claro, aquí no lo encuentran. todas formas, vale. Yo te digo, te digo que ese 30-40% de notas de Steam me parece una pataleta. Es, exacto, es más bueno, sí. Rabiar a ver si estos hacen caso, claro, y lo. A mí me gustaría saber, inicio. De esas 10.000 personas que se quejan de que no tienen movimiento avanzado, quiero las 10.000 una a una que me sepan, que me demuestren que saben hacer que un lo manejan, simple, que hacen un Rocket Jump. Claro, exactamente, un Rocket Jump, un Strafe Jump en Quake. Claro, es que es muy fácil sumarse al carro y decir, no, es que esto lo han reducido. Ya, porque tú no sabías jugar al otro tampoco. Vale, dos cosas más. Salva, ¿se parece a Halo esto? No, para nada, nada. Sí. Yo creo que es que lo pregunté en Twitter y no recuerdo qué me dijeron en qué se parecía, porque es que yo no lo veo parecido en nada. Pues yo tampoco, sinceramente, y es una de las críticas. ¿Se parece a Halo? Buah, ¿cómo se parece a Halo? Uf, no. ¿En qué? ¿En qué? No sé, el Spartan tiene cierto parecido al Marine. Pero coño, antes el Marine que el Spartan, de Doom. No me jodas. Efectivamente, y aparte, ¿has visto la personalización bestial? Hay un tráiler solamente de. Bueno, de personalización basado en todas las armaduras, posibilidades incluso que puedes asumir un poco el perfil de demonio, ¿sabes? Con partes de armadura de demonio, está cojonudo. Y todo lo que estoy viendo es crítica en por ejemplo, yo, el post insisto, de Doom de Zona Foro, por cierto, pasaros por el post ese que, la verdad, gente que está a la última y que se nota que aman el juego y la saga. Estaban elogiando ese sistema y estoy completamente de acuerdo. No, yo también estaba leyendo otros foros de la gente. Yo, insisto, entiendo por un lado algunas críticas, pero me parece exagerada la reacción de esta ola de críticas ultra negativas que digo, bueno, que ya que no es Quake, que ya habrá un Quake 5. Que esto vamos es a ver, Doom. Vamos ¿qué? A ver si... A ver, eso no lo sabemos, ¿eh? Yo lo pregunté, pregunté precisamente esto, en plan, a ver, bueno, pues hemos reseteado Doom, hemos hecho un reboot, volvemos a los orígenes con Doom. Qué bonito sería que volviera a Quake. Y me dijeron, mira, a ver, vamos a ver primero si esto triunfa, ¿sabes? Y luego Dios dirá, así que no lo des por sentado. En principio, lo que sería interesante es hablar con IDE y decirles, oye, después de todo esto que ha pasado, de este feedback negativo de Steam y demás, que esto que está claro que es un bofetón a propósito para que reaccionen desde ID, ¿vais a permitir estas dos cosas? Y quizás antes del lanzamiento nos den una alegría. Es muy posible, es muy posible. Sí. Seguimos. Vamos. Está gorda, ¿eh? Filtrado el supuesto mapa de Red Dead Redemption 2. Wow. Es gigantesco. Bueno, ¿qué fake? Es fiable esto. Fake. ¿Sí? A mí mis fuentes me dicen que no, ¿eh? Fake. ¿Qué fuentes tienes tú? ¿No es creíble esto? ¡Ah! ¿Qué fuentes tiene el Salva, tío? No. Queda bien, ¿eh? Ahora que he estado esto de aquí. No puede revelarla. ¿Por no qué puede, se ha no retirado el mapa a pocas horas de colgarse? Es blanco y en botella, y no me refiero a Zidane. No, a ver. No he investigado, no le he preguntado y. Y no sé, ojalá fuera verdad, pero la verdad es que no he investigado, tampoco he tirado de ningún cable. No le he dado credibilidad, sinceramente. Oye, pero... ¿tú sabías? ¿Sabes que me he enterado ahora de mis fuentes? ¿Tú sabes el Salva este? Oye, ¿tú sabes el Salva este lo que le dijo cuando tú sabes que trabajaba en el Sport, el Salva? Sí, claro. Estuvo en una entrevista con el Luis Enrique cuando estaba en el B. Le dijo Luis Enrique, dice, para hacerme esta pregunta táctica debería ser entrenador. Y le contesta, dice, para opinar de las preguntas debería ser periodista. ¡Oh! ¡No! ¿En serio, Salva? ¿Cuál? Sí, lo que pasa es que no era yo, era un amigo, pero bueno. No, pero encima te lo preparo para que seas tú y quieres como el héroe, macho. Sí, pero es que luego me va a mandar un WhatsApp Luis Enrique y me va a decir qué dices hoy. Venga, siguiente pregunta. Venga, vamos a seguir. El primer DLC de Dark Souls 3 llega este año. Ahí el titular clickbait para que sepáis en qué momento del año, ¿eh? Pues llegará, no sé, en octubre, noviembre, supongo. En otoño, ¿no? sí, en otoño. Como todo lo gordo, para nos cobrarán ahí 20 pavos y ya está. Y se pagarán con gusto. Lo bueno de esto es que todas las expansiones que han salido en Dark Souls, Dark Souls 2 y en Bloodborne son potentes, fantásticas, la verdad. Sí. Desde luego, con gusto no pica. Pero luego nos pasará lo de siempre, ¿no? Luego, a ver, hubo una Prepare to Die Edition, hubo un Scholar of the First Sin, y aquí habrá, pues, una edición. Sí, bueno, piensa que la saga Souls es la única que en Zona Foro la gente se pregunta por qué no sale uno cada año. Sí, es verdad, es verdad. Lo he visto en plan de ¿por qué From Software no saca uno cada año? Joder, correcto. En fin, siguiente. Killer Instinct bate todos sus récords de jugadores en marzo. Joder, qué curioso. Es curioso, pero a ver, ojo, bate récords. La versión PC, ¿no? 6 millones, ¿eh? Ahí está, porque ha entrado toda la gente de Windows 10. Ha pasado un poco como... Oye, ¿qué tal está la versión de PC? Eso está muy bien, es, ¿eh? Es muy chula. A ver, claro que sí. Yo estoy encantado de que se haya sumado mucha gente que en su día pasó por alto el modelo de negocio. Cuando analizamos la jornada inicial de títulos de Xbox One, el título que más nota tuvo aquí en Verisation fue Killer Instinct, pedazo 8.5, y elogié todo. El sistema de combos, el combo breaker, los baiteos, la posibilidad de descartarlo gratis, probarlo, ir rotando los personajes estilo League of Legends, comprarlos por packs... Bueno, me pareció un acierto tremendo. Aquí no le hizo ni puto caso a nadie, lo cual me disgustó mucho a nivel personal como jugador apasionado de juegos de lucha. Y bueno, pues ahora lo que hemos tenido después de una segunda temporada brillante con un cambio de estudio, con Iron Galaxy, todos tenemos miedo después del corte de Arkham Knight. Y bueno, han hecho unas virguerías tremendas con la temporada 2 implementando personajes con unas mecánicas que dices, pero ¿cómo han hecho esto en un juego de lucha? Que esto no han hecho nunca nadie. Aria, bestial, Aghanos, tremendo también, ¿no? Clásicos, Cinder, bueno, no sé, muy contento. Y la tercera temporada, pues lo que hay de momento... Está muy chulo, está Rush, está King Wu, que me gusta mucho, bueno, está Task y está el Inquisidor, el Arbitrer. Y se ha filtrado, que va a estar el General Ram y una vampiresa, y por otro lado, que van a venir los dos jefes clásicos de la saga, que ya era hora de que hubiera jefes y pudiera haber un modo historia... como Dios manda, ¿no? Y bueno, que me alegro mucho de que finalmente esto se haya hecho un poco más masivo. Ahora, venga, a apoyarlo, a jugarlo, a no dejarlo de lado y que la comunidad crezca y podamos tener una alternativa a Street Fighter V, que está roto. Hombre, es normal que haya tardado en arrancar. Recuerda que el juego creo que salió con 6 luchadoras, era, y poco modo de juego, pero vamos. Con 8 salió, bueno. Pero vamos, que le ha costado tiempo, pero ahora es que es un auténtico juegazo y cada vez tiene mejor pinta. A ver, te cuesta, cada temporada son 20 euros, pero si te compras la primera y la segunda tienes descuento, te cuesta 30, y la última y la tercera temporada pues otros 20, a precio completo creo que son 60, si lo pillas así, o sea que sale bien, y viene con un montón de opciones personalizables, con una banda sonora. Quien no haya escuchado la banda sonora de Killer Instinct, por favor que se la ponga en YouTube. Es genial. Es fantástica. Así que el menú De todos modos, no, te iba a comentar, Nacho, que de todos modos yo creo que la gente, especialmente teniendo en cuenta que creo que el público de One vs. One, de Beat'em Up, es bastante clásico, conservador, podríamos decirlo. Yo creo que todo el tema de las temporadas y tal ha podido echar atrás a mucha gente, porque el concepto, por ejemplo, de vale, me compro un juego y luego tiene luchadores extra y tal, se puede pillar, pero de temporada que es gratuito y tal, la gente creo que le ha echado un poco para atrás. Le ha costado. No, le ha costado, porque el resultado es que ahora, mira, ahora parece que sí. Bueno, a ver, de todas formas, yo creo que esos 6 millones, Albert, son de descargas del free to play. Claro, o sea, claro. Luego habrá que ver cuántos se han comprado una temporada, cuántos se han comprado dos, porque de entrada la semana pasada podías jugar con Jago, ahora creo que está Saberwolf, si mal no recuerdo, y irá rotando. Entonces, claro, puedes estar así sin pagar un duro. Venga, seguimos. Hironobu Sakaguchi con dos copas de vino dice: Yoshinori Kitase es un mal productor de Final Fantasy. Cosa más grande. En contexto. Estaba cosa ahí de cachondeo con el vino, con el estaba con la cómodo, botella de vino. Y estamos tan. Y está ahí, justo. Ahora le faltó cantar eso. Vamos. Y nada, y comentó, dijo que el tono para los que domina el japonés, tono totalmente amistoso y familiar y de cachondeo. Nada, señaló nada con el dedo a la cámara. Estaba relajado, eso siempre, hombre. Eso siempre da empaque, sí. Venga, terminamos, Albert. Pero, bueno, venga, iba a contar que esto, y Fraud lo sabe, tenemos un grupo con nuestros compañeros que viven en Tokio, y a las 4 de la mañana nos suena el WhatsApp y era nuestro hermano Luis García diciendo: madre mía, la que se acaba de liar, que Sakaguchi le ha dicho a Kitase que es un mal productor, madre mía, la que está liando, a las 4 de la mañana. Y claro, ¿pero esto qué es? Y al final, al día siguiente, vimos la noticia, el stream lo han borrado, o sea, el local no está, y se quedó ahí, ¿sabes? O sea, fue épico eso, Fran. Sí. Y cerramos esta amplia sección de noticias con descarga ya gratis MediStation Tablet 05. Spamming. 05. Sí, además, hacerlo porque. Hacerlo ahora. No somos muy objetivos, pero de verdad que es de las cosas que estamos más. Pero que la portada es Dark Souls. Orgulloso. De verdad que está muy bien la aplicación. Y para los que quieran tener un formato así cómodo y leer así las mejores piezas de una manera bastante visual, en una tablet o lo que sea, la verdad es que merece mucho la pena. Funciona todo bien, no se rompe nada. Y palabra que es un producto fetén. Parece fetén. Increíble, ¿no? Que parece increíble, de verdad, fetén. ¿Y por qué te quieres que no se rompe nada? Porque la está haciendo otra gente que no somos nosotros. Correcto. Bien, vámonos a debatir y eso. Que sí. No, en serio. gratis completamente desde Google Play para Android, para dispositivos Android, y desde la App Store, si tienes cualquier dispositivo Apple, te funciona en la tablet, también en el móvil, pero bueno, la gracia es verlo en grande, con sus transiciones, con sus animaciones interactivas, con sus vídeos, que puedas después comentar directamente, y además un aviso de cuando se te come el ancho de banda, oye, por aquí Wi-Fi, por aquí puedes navegar bien con 4G, no te va a consumir datos. Estamos muy orgullosos de la app y el feedback vuestro ha sido muy bueno, así que os animamos por favor a seguir descargándolo y a ver si ahí conseguimos mantenerlo, porque claro, aquí ya sabes cómo van las cosas. Si no funcionan, pues no hay descargas, acabará desapareciendo. Así que, por favor, like y subscribe. Dicho lo cual, ahora sí, vámonos a debatir. Después está, como decía alguien por ahí, amplísima sección de noticias de hoy, que está muy bien. Venga, vamos. A debate. Pero hay más noticias, estas que vienen ahora vamos a intentar desgranarlas un poquito más, aunque es difícil con respecto a otras que acabamos de comentar. Por ejemplo, los rumores que estos últimos días apuntan a que las consolas de nueva generación o de la actual generación, que ya no es tan nueva, ¿no? Ya llevamos unos añitos con ellas, pueden verse renovadas, como ocurriera con sus anteriores, pues sus antecesores, ¿no? En fechas próximas, esa PlayStation 4.5 o 4K, en fin, ahora hablaremos de ella, de esa revisión que parece podría estar planeando Sony y que ha generado mucha polémica. También tenemos que entrar en eso porque, claro, que se la ha comprado hace relativamente poco, sacaron otro modelo. En fin, ahora lo comentamos y lo que puede ofrecer o no. Y también la versión Slim de One, que es un clásico dentro de las consolas de Microsoft y que podría también estar presta a anunciarse quizá en junio en el E3, lo veremos. Lo veremos si lo dices tú. Si lo dices tú, vale. No, digo que lo veremos si será el caso. No digo que como no dabas paso a nadie, pues se ha quedado ahí en el aire. Que sobre este tema, no sé si lo llegamos a comentar en el podcast o en privado en la reacción, pero es que me da la sensación de que estamos asistiendo a uno de estos momentos en los que la industria cambia para beneficio de las compañías y de las productoras y para, no decir para mal nuestro, pero sí para, digamos, complicarnos un poco la existencia. A ver, todo el mundo en el pasado se compraba una consola y sabía que tenía máquina para 4, 5, 6, 8, 10 años PlayStation 3, y ahora mismo, siguiendo tristemente los pasos de Apple, que para mí, pues, la política que ha llevado la compañía de Cupertino, pues, ha sido bastante dañina para el consumidor, con una obsolescencia programada cada vez más acuciante, es decir, dispositivos que los compras a un precio bastante elevado. Si no, bueno, a cualquiera que haya comprado... Sobrepreciados. Bueno, eso también. Pero bueno, a cualquiera que haya comprado un iPad hace un par de años, pues se encuentra que ahora mismo ya tiene incompatibilidades. Si lo tienes de hace tres y algo, pues que directamente ya no tiene soporte. No puedes ampliar el sistema operativo siguiente, te quedas sin soporte. Eso me ha pasado a mí con... Fíjate, yo tengo en casa en Alicante un iPod Touch. Y me he encontrado con que no puedo actualizar a versión superior y que me he quedado sin soporte. Bueno, es un camino que nos obliga a invertir casi en lo que fuera un leasing, ¿no? O sea, compras un dispositivo de electrónico de consumo y te encuentras que te dura eso, 3 años, y a los 3 años, o incluso 2, para mantenerte en la vanguardia tienes que volver a invertir pues el precio que prácticamente has pagado, si no más. Ahora el iPad de Retina, iPad Air 2 y demás. Y creo que este modelo es el que en el que se está fijando Sony, si realmente al final acaban siendo ciertos los rumores de PlayStation 4.5, que es que parece imparable, parece imparable. Creo que esto va a llegar y va a llegar pues alterando, mutando y cambiando las reglas de una industria que va a ser muy peligroso. Y con Xbox, pues Microsoft creo que va a adoptar el mismo patrón. O sea, directamente estamos hablando de un ecosistema Windows donde lo importante son los juegos. Para Microsoft lo importante es que su Windows Store tenga Quantum Break, tenga Killer Instinct, tenga Gears of War 4. Veremos si tiene Halo. Todo apunta a que por movimiento será así. Y después lo que te va a hacer será garantizarte que con cualquier Xbox vas a poder jugar, pero con la última versión pues vas a poder jugar mejor. Y poco a poco, pues, según vayan lanzando esos dispositivos, pues podrás jugar a lo último con pues, mayor frame rate, mayor calidad y otras prestaciones, ¿no? Este es el futuro que yo Nacho, veo. Es el futuro que yo veo. perdóname que te interrumpa, ¿vale? Pero esto, ojalá que tú te Ojalá. compres una nueva consola y puedas seguir jugando, o sea, y con la anterior puedas seguir jugando los juegos que se vayan sacando. Si no te puedes encontrar, tú has utilizado el caso de Apple, que me parece un caso muy razonable porque es tal vez el más conocido, pero mira Nintendo, ¿no? Con las consolas que va sacando, que al principio no es compatible, bueno, pero habrá algunos juegos que no, ¿eh? Sí, Tendrás sí. que comprarte la consola nueva. Entonces, claro, ya no es lo mismo. Oye, Entonces, pero a yo mí. creo que. Sí, No, perdóname, yo creo que el tema a lo que llegamos o a lo que aspiramos, a lo mejor es tal vez no un leasing, pero un renting, ¿verdad? Tú compras la licencia Xbox, ¿no? Tal vez directamente a Microsoft incluso, y le dices, oiga, señores, yo voy a ser un cliente de Xbox, ¿no? Y por eso, por ser un cliente de Xbox, pues pagaré tanto al mes. ¿Cómo haces con el Gold, más o menos, ¿no? Y usted me pone en mi casa el último dispositivo que saque. Ya está. Y yo me comprometo, pues, a pagar, no lo sé, 20 euros al mes. 60 o 60 euros al mes, No, no, con todos los 60 euros. juegos. No, pero aquí podemos Pero empezar a hablar de de hardware, servicios. ¿no? Lo que haces con un coche, ¿vale? No sé si sabéis cómo funciona el sistema de renting, pero básicamente tú lo que haces es alquilar el coche, ¿no? No es tuyo en propiedad. Tú lo alquilas y está todo incluido, ¿no? No te tienes que preocupar del mantenimiento y Pero tal. Es una opción, es una opción. No te digo que es, pero lo que no es normal, ¿vale? Es que tú tengas, porque esto al usuario de Apple ya sabe que que va a cambiar el móvil el cada iPhone le año. va a durar 18 pero años. Dejad de Es hacer. más, es más, si no lo cambian, es un problema para él, ¿no? Porque no puede vacilar de que tiene un dispositivo nuevo, ¿no? Pero en el caso de un usuario de consola, sobre todo un usuario tradicional de consola, el hecho de que le cambien la consola cada poco, le tuerce un poco el gesto. Y creo que si esta es la línea que van a seguir Sony y Microsoft, creo que se van a equivocar, no frente a los nuevos usuarios o a la gente que crezca ahora, que ha crecido con, digamos, con esta filosofía Apple, porque a lo mejor esta gente pues ya está acostumbrada a esta filosofía, pero el gran usuario tradicional y sobre todo el early adopter, ¿no? El primero que compra la consola porque la quiere tener primero, chicos, esta gente se lo va a pensar mucho antes de apostar por un hardware que todos sabemos que dentro de nada va a quedar obsoleto, se va a mejorar, etcétera. No, no estoy nada de acuerdo con, bueno, vuestra postura, pero yo por un lado me parece injusto centrar todo esto en decir que se imita a Apple. No, o sea, aquí las compañías desarrolladoras de hardware de consola, en este caso Microsoft y Sony, lo que están diciendo es cómo puede ser que todas estas compañías, y es Apple, es Motorola, es Samsung, es tal, cómo puede ser que esta gente me saque cada año el mismo maldito móvil por 700 pavos y lo vendan, y yo aquí saque una pieza de hardware en un momento dado y hasta 10 años después no vuelvo a tener otro pico de ventas. Digo, ¿por qué? Entonces, yo particularmente creo que es sencillamente adaptarse a los tiempos que ya corren desde hace tiempo, porque sí que es cierto que en un momento dado el Nokia 3310 te duró 3 años, pero es que esos tiempos han terminado. O sea, entonces, A ver, si yo. perdona, Pero lo escúchame una que cosa, dices, escúchame una cosa. Escúchame una cosa, espérate, antes de que esté. Si yo soy un usuario que yo la consola la quiero para eso, para el juego familiar, para que el niño se entretenga un ratito por la semana y tal, con una, al igual que con un móvil de gama media, tiro ya suficiente durante años. Si yo quiero estar a la última, yo particularmente, te hablo en mi caso particular, yo jugaría bastante más a videoconsolas si no fuera porque al cabo de 2 años son sistemas totalmente obsoletos en los que no hay nada que encontrar que no consiga en un PC 10 veces mejor. Pero si eso se fuera actualizando, es mi argumento. Y al igual que yo cada año actualizo mi tarjeta gráfica de 1000 pavos, yo no tendría ningún problema en si la experiencia jugable va a ser mejor y me lo puedo permitir en comprarme una versión nueva de la consola. Yo, al igual que me cambio de móvil, al igual que me cambio de PC, no tendría ningún problema de si lo que me están vendiendo es acorde al precio que estoy pagando, cambiarme de consola un poco más regularmente y no cada 10 años, como pasó con la maldita Xbox 360, que ralentizó la evolución del sector durante 5 años que la tuvimos estancada realmente por culpa de esa maldita generación. Dos preguntas claras. ¿Tienes un iPhone? No, tengo un Nexus. Sí, un Nexus 6. No te voy a decir que tengo un iPhone, tengo un Nexus. Ahora es muy fácil el argumento este de que las compañías harían más dinero, ¿no? Se viene abajo, ¿no? Porque realmente las compañías no hacen más dinero cuando empiezan a vender la consola. Al contrario, ¿no? Poco dinero cuando empiezan a vender la consola. Si continuamente sacan hardware porque la consola cuesta mucho, ¿no? Y incluso muchas veces se vende por debajo del precio de coste, ¿no? Bueno, eso nunca me lo termino de creer, ¿eh? Pero es así, ¿no? Entonces, realmente los picos de venta o el beneficio que llega con una consola es cuando tú vendes el mismo hardware, ¿no? Como si ahora tú vendieras un PC, te haces un PC, un i7, un i20, me da igual, ¿vale? Te haces un PC muy nuevo ahora mismo y lo vendes, y te cuesta X de fabricar y lo vendes por X. Si tú dentro de 2 años vendes este mismo PC, el mismo, exactamente igual, sacas más beneficio porque el hardware ha bajado de precio. Si dentro de 5 años sigues vendiendo el mismo hardware, te sale realmente el pico de ventas. O sea, tú realmente ponte Xbox 360, no vendió muchísimo el primer año. Vendió muchísimo después. Y ahí es cuando Microsoft empezó a hacer dinero con su consola, ¿no? Al principio. Y si hubiese cambiado el hardware, hubiesen seguido perdiendo dinero con la consola. Con lo cual, el argumento de, no, yo voy actualizando el hardware porque así tengo picos de ventas. No, cada vez estaré perdiendo cada vez más, ¿no? Lo ideal para una compañía en este sentido, en cual que vende hardware, es vender el mismo hardware y alargar su ciclo de vida muchísimo. Cuantos más años, mejor. Porque si lo alargo muchísimo, entonces ganaré dinero. Yo, de todas maneras, creo que comparar el mundo de las consolas con el de los móviles es algo muy cogido por los pelos, ¿no? Yo los móviles lo veo un mundo completamente diferente. Lo que allí hay es una competencia brutal, muy superior a la que hay en las consolas. Y vamos, las compañías están continuamente sacando nuevos modelos, tanto para intentar no quedarse obsoleto y adelantarse a la competencia, como por la demanda, también el tipo de usuario que compra smartphones, pues siempre quiere lo último, siempre quiere el modelo que tenga una pantalla mejor, más resolución, más memoria, tal y cual, porque vamos, es obvio que los móviles no solo sirven para jugar, ¿no? Pero vamos, respecto a las consolas, con este movimiento creo que lo que se acercan mucho más al terreno del PC, y eso es algo que le haría perder bastante el valor que tienen, mucho. Y bueno, ya han perdido bastante, ¿no? Desde que una consola tiene conexión a internet, ya no es, digamos, meter el disco y ponerte a jugar, ¿no? Ahí tienes que dar muchísimos pasos antes de eso, y esta sería otra desventaja más, ¿no? Si al final lo hacen. ¿Y de qué forma lo harían? Eso ya es otro tema. Por ejemplo, sacar una PS4, digamos, con 16 GB de RAM, además del modelo de 8, hacer que los dos modelos coexistan, luego hacer que las third party, digamos, hagan dos versiones de un juego, uno para que aproveche los 8 GB de RAM y otro para que aproveche los 16, es algo muy, muy complicado, y yo no creo que la industria esté preparada para tanto, sobre todo para quitarse esa parcela que tiene, ¿no? Porque tú te compras una consola y al menos puedes estar 4 o 5 años tranquilo con ese hardware, que vale, que a los pocos meses ya se te quedará obsoleto, que los juegos para PC podrán estar mucho más preparados. Pero bueno, también tenéis la ventaja esa, y quitarla ahí de por medio, no lo veo. Yo al menos no sé qué harán por parte de Sony y por parte de Microsoft. Quizás sea algún cambio, digamos, menor, como el que ha llevado Nintendo con su 3DS. Más de allí no creo que vayan a pasar, porque bajo mi punto de vista al menos perderían mucho. Yo creo que es un movimiento lógico, o sea, creo que es algo que debe pasar desde la base de que las consolas salen prácticamente obsoletas, o sea, creo que en un año o cosas así el hardware no tiene ningún sentido, y yo creo que al final las más perjudicadas o las que más presión seguramente hayan metido para que esto suceda son las propias desarrolladoras, son ellas las que están quedando mal, las que están ofreciendo mejores productos en PC simplemente porque tienen más potencia y a las que les está costando muchísimo adaptar muchos de sus videojuegos a una consola que realmente no está funcionando. Entonces yo creo que en el momento que sacas una Slim te da igual decir, mira, la hacemos retrocompatible, que eso es fundamental en todos los juegos, y realmente sacamos un hardware que va a lucir mucho, un software que va a lucir mucho mejor, que mis juegos se van a ver muy bien a 1080-60, nadie me va a criticar a mí, a la empresa que está desarrollando el videojuego, simplemente porque el hardware que me están dando no da para más. Sí que es cierto que luego puedes ver ejemplos como Uncharted 4, que dices, es imposible que estén haciendo eso, aunque ya se vio en The Last of Us, por ejemplo, en PlayStation 3, y realmente yo creo que ese es uno de los grandes motivos, y sobre todo ese. O sea, sí que es cierto que como dice Motenay, al final la consola va valiendo menos, el hardware es más barato para poder ganar más dinero, pero es que imagínate vender la consola nueva a 400 euros y una Play 4 normal a 200. O sea, es que seguirían ganando dinero por dos lados, porque realmente te seguirían saliendo los mismos juegos. Yo creo que ahí el problema estaría realmente la optimización. O sea, yo tengo una New 3DS y sí que es cierto que, bueno, no ha habido mucho contenido en exclusiva, solo el Xenoblade, pero sí que es cierto que ves Hyrule Warriors y dices, vale, es que no debería haber salido directamente en New 3DS porque no tiene sentido, o sea, no va bien, no tiene un buen frame rate, y ese creo que podría ser un gran problema para estas consolas. Si realmente es retrocompatible, ofrecer ese contenido, un contenido que van a optimizar mal, porque es lógico, y eso sería muy peligroso. Aún así, ya te digo, yo creo que para mí es un movimiento que es necesario, y yo sí compraría esa consola, o sea, yo sí que invertiría ese dinero, no me compraría las PlayStation VR, por ejemplo, y preferiría comprar una PlayStation nueva, porque sí que lo considero necesario, seguramente no para todos los perfiles, pero a mí sí me molaría tener una consola y decir, mira, pues cada 3 años te la actualizo y, bueno, vamos a hacer una especie de plan renove, puede que sea una buena opción. Y decir, mira, pues tienes aquí, devuelves tu consola y por 200 y pico euros te llevas una que tiene el doble de tarjeta o el doble de RAM o lo que sea. Yo creo que puede ser un buen negocio para Sony, y sobre todo también pensando, el movimiento de Sony me extraña un poco más, pero si lo ponemos en el ejemplo, ya para cerrar, de Xbox One, sí que tiene sentido. O sea, ellos sacan un hardware que no ha funcionado bien, por la arquitectura interna, por el tema del desarrollo, no lo han planteado bien, y ¿por qué van a tener que pagar un producto que ha salido mal, entre comillas, durante 5, 6, 7, 8 años de desarrollo del hardware durante todo ese tiempo? Lo mejor es decir, mira, pues llegamos a este punto y cambiamos y ya está, y lo otro, hacemos todo lo que podamos para mantener contentos a los jugadores, pero lo que no vamos a hacer es estar perdiendo dinero año tras año simplemente porque la cagamos hace 3 años por decisiones inútiles de mucha gente en Microsoft. ¿Y qué hacemos con los que ya han comprado su One, entonces? Pero yo no lo veo así, pero yo considero que si Microsoft ahora saca una revisión, se acaba de hundir, porque es que la confianza, o sea, los que más han confiado en Microsoft son precisamente los que han comprado la consola primera, y ahora, después de todo lo que está pasando, encima les clavas otra consola distinta, apaga y vámonos. De todas maneras, yo no creo que el modelo sea ni tipo móvil ni tipo PC. Bueno, tipo PC a lo mejor. El sentido de las mejoras, yo no creo que sean muy relevantes. A lo que se hablaba de hacer un juego que... Ay, de hacer una consola que soportara sobre todo multimedia 4K, pero no que los videojuegos pues fueran mucho más potentes ni hubiera juegos exclusivos. Yo lo veo más razonable que no crear una 4.5 real que parta la comunidad. Yo no acabo de verlo. Sí que comentáis que esto pues lo veríais bien, pero es porque tanto Play 4 como Xbox One han salido en un momento que no pueden competir con el PC. Antes, cuando salían las consolas, salían consolas que eran muy punteras técnicamente, pero esto ahora ya no pasa. Sobre todo por el tema de los costes, y por eso lo vemos así. Pero si las consolas hubieran salido, sobre todo porque son PCs, salva, son sí, PCs. Sí, pero si hubieran salido como antaño, que ostras, que cuando salía, yo qué sé, una consola para la época era muy potente, seguramente no lo veríamos tan necesario. Pero el problema es eso, que al salir ya eran consolas que eran como un PC pues de gama media más o menos, y eso se nota en los desarrollos. Pero yo igualmente no acabo de ver el modelo más allá de darle más funciones que van fuera del tema de los juegos. Yo, recuperando un poco el tema, lo que comentaba Relaño, tened en cuenta que esto de que las consolas, que esto antes era así y ahora no es así. Yo no lo veo así. Si miráis históricamente, todas las compañías han tratado de evolucionar su hardware y llegarlo a nuevas direcciones. La Mega Drive, Frank, la Mega Drive. No, no solamente en el caso más obvio de Mega Drive con 32X y Mega CD, pero casos, por ejemplo, como Nintendo en Japón con el sistema de discos. casos como el Super Nintendo con el T-Super FX. El T-Super FX es una manera de expandir la consola, solo que la única, lo, solo que en vez de decirte, oye, pon el cacharro aquí y pon el cartucho encima, no te decían, te cobramos 3.000 o 4.000 pesetas más por cartucho, pero te hemos expandido la capacidad de la consola para que puedas jugar a Star Fox. Muchas el consolas un pad de Nintendo 64 también. Sí, por ejemplo, o el caso de NEC con la TurboGrafx, que tuvo no sé cuántas mil versiones y luego causó el perdona, el Fran, y ahora el chip FX serviría para el Star Fox de Wii U. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Y hay muchas consolas que tienen puertos que nadie sabe para qué sirven y muchos sospechan que eran puertos pensando en futuras expansiones o en convertirlas. Hay también casos de consolas que se convertían, con un puerto se convertían en ordenadores. Al cristianismo. Sí. Que lo que quiero decir es que el sueño de tener una base de hardware y extender la vida de esa base con un periférico, con un nuevo tipo de cartucho, por ejemplo, la memoria extra que tenía el Nintendo 64 o Saturn, por ejemplo, también lo podemos tener en cuenta, que siempre ha existido en la historia del videojuego, que no es nada nuevo, realmente. Estamos dándole vuelta a una cosa. Lo que pasa es que ahora quizá pues, se va a intentar hacerlo de una manera diferente, porque se puede hacer de una manera diferente, porque el mercado está acostumbrado a lo que habéis comentado. Ahora vemos el tema del iPhone, vemos el tema de la GPU, la gente se ha acostumbrado a un ciclo más rápido de actualizarse y a lo mejor lo intentan por ahí, pero ya te digo que Frank, yo no lo veo como algo radicalmente nuevo. Pero esos puertos que tú dices, yo no creo que fuesen a lo mejor planes para expandir a través de hardware, sino no cerrarse las puertas en el caso de que puedas, ¿sabes? Quiero decir, no, realmente tampoco sabemos claro, para qué servían esos puertos. Pero es a lo mejor decir, bueno, y sí, ¿no? Quiero decir, los casos que he ido comentando son casos concretos de cosas de consolas clásicas que se han buscado expandirse como han podido. Y ahora pues van a buscar expandirse como sean como puedan o quieran. No, es decir, vamos, simplemente. Pero es que esto no es una consola que se expande. Tiras la consola que hay anterior y compras una nueva. Claro, hay que comprar una nueva. Bueno, pero en el momento en el que hay un juego, Fran, y ahí voy, que es exclusivo para una consola, o sea, tú lo puedes llamar PlayStation o Xbox o lo que quieras, da igual. Si hay Xbox One, ¿vale? Si tú tienes un juego que es compatible con Xbox One y de repente creas una Xbox One Slim y un juego que solo es compatible para en Xbox One Slim, eso es una nueva consola. Si no es retrocompatible, es una nueva consola. Me da igual. Eso se puede aplicar a Mega CD. Que solo tendrá. Es que es una nueva consola. Es correcto. Sí. Es que solo tendrá un juego que será exclusivo para esa consola. Vale, de acuerdo. Pero es una nueva consola. Y entonces, es lo que decía Salva, que estoy completamente de acuerdo con él, el tío que se compró la consola original siente una puñalada en la espalda, porque dice, encima que yo soy el que ha estado financiando, no las primeras, pero las siguientes consolas que habéis vendido y los juegos y tal, yo, con mi dinero, porque si no os la hubiese comprado yo, adiós, muy buenas, encima tengo que, o sea, soy el que sufre el pago. O sea, los nuevos, ¿no? Tienen derecho a disfrutar de lo mejor, mientras que yo, o sea, ¿qué? Estoy claramente perjudicado. Yo creo que es una mala estrategia. Se tendría que vender muy, muy bien, muy bien. Y a lo mejor Microsoft debería ofrecer la posibilidad, en el caso de que esto sucediera, de hacer, pues, oye, ¿usted cuándo compró la consola? ¿Usted la compró durante los primeros 6 meses o un año? Tal, pues le ofrecemos un cambio razonable con esto, ¿no? Pero, digamos. Mote, tú estás planteando que yo, el caso este que cuentas tú, obviamente yo como usuario de cualquiera de las dos, pues me mosquearía que saliera un juego exclusivo para la versión actualizada de Play 4 o Xbox One, pero ¿no te has planteado que quizá lo que se puede conseguir con eso es, no sé, pongamos el chaval que se compra la Play únicamente para jugar al FIFA, al Call of Duty con los amigos y ya está? Ese chaval le... los respetos, está totalmente en su derecho. Tú le hablas de 30 FPS, 1080, 720p y dice, a mí que me estás contando, pon el FIFA, saca una cerveza y cállate la boca ya. Y es posible que el próximo FIFA, el FIFA 17 o 18, haya o salga el FIFA que funciona a 30 FPS y 720p en Play 4, pero oye, la versión de Play 4.5 va a 1080 y 60. Quizá para los que somos más entusiastas, para lo que nos gusta eso, somos tan detallistas, somos tan tiquismiquis, pues oye, este modelo a mí, que yo me fijo en estas cosas, que me tiro cada día 5 horas delante de la máquina, pues me convence el venderme la que tenía y comprarme esta, que lo voy a disfrutar mejor. Para el público masivo, para la gran cantidad de gente, lo que decía no sé quién ha sido antes, que decía, quizá la 4.5 me vale 500 pavos y la 4 me la rebajan a 200. Y yo a 30 FPS y a 720p voy regaladísimo con el mismo catálogo. Sí, pero, entonces, pero al gran público le estás diciendo que la suya no es la mejor. Y él a lo mejor no lo entenderá. Pero la suya vale 200 euros. Al igual que el iPhone SE no vale 900, vale 500. Por lo tanto, ya sabe que con el iPhone SE no es el mismo que el iPhone 6S Plus, Ultra Mega, lo que sea. Entonces, hay mercados y cada uno compra lo que quiere y cada uno dice, para lo que yo lo uso con esto ya tiro, y yo creo que haciendo compatibles todo el catálogo, que yo, vamos, me sorprendería un montón el sacar un juego exclusivo para una versión revisada de cualquiera de las dos consolas, es que me parecería una grandísima chorrada. Ahora, si la mejora va por ahí, ¿por qué no? Es que el enfoque que pues está poniendo tú, Albert, es un enfoque de jugador de PC, creo yo. Y claro, el jugador de PC, digamos que está acostumbrado a eso, pero un jugador de consola se compra una consola y no se compra un PC por varios motivos. Y creo que uno de los principales es precisamente eso. Se compra una consola y ya no tiene que preocuparse de nada más durante unos cuantos años. Bueno, vamos cerrando. Perdón, un segundo, añado una última cosa, sí. Que lo único que sería algo escalable, o sea, unos juegos que fuesen escalables, como es en el PC, de hecho, ¿no? Sí. O sea, sí, tú tienes la calidad gráfica y, oiga, esto no lo puedo yo tener a ultra, bueno, pues lo tendré a high, ¿no? Sí, no me molesta, vale. Y ya está, ¿vale? Esto sería una cosa que sí que entendería, ¿vale? Es decir, bueno, oiga, me actualizo, pero todo lo demás, igual, o sea, puedo jugar igual, los mandos, los mismos mandos sí, sirven. Claro. Es que esto, es que yo creo que va si por no, ahí la idea. Si no, si, bueno, esto dice solo Nintendo, ¿eh? Explícaselo. Nada, yo simplemente añado una cosita, os he estado oyendo muy atentos, y creo que todo lo que hemos dicho en líneas generales es malo con respecto a lo que parece se avecina. O sea, no hay nada de lo que hemos dicho. Lo último, quizá lo que decía Mote, de que pudiesen tirar por la vía y hacer que una consola sea en el fondo pues una actualización de PC, pero en una caja, ¿vale? Entonces tú te vas comprando la última actualización, si puedes permitírtela, y los juegos que andan en la Windows Store, pues te los puedas jugar a más o menos resolución. Pero para mí esto todo es negativo, y sobre todo creo que se está jugando con una forma de entender la industria que tiene muchos años, a la que todavía muchos estamos, digamos, vinculados. O sea, yo todavía entiendo el mercado de las videoconsolas como una cosa diferente tanto al del PC, aunque menos, pero sobre todo al de los móviles y demás, que es un poco la comparación que estamos haciendo. Y yo creo que si tiran por ahí, intentan vender, reformar la industria en ese sentido, para vender más consolas cada 2 o 3 años, es el ciclo de vida de una máquina. O sea, la gran mayoría de la industria, hablo de los jugadores, no lo van a aceptar, y sería desde luego muy arriesgado. Yo creo que por eso solamente no van a ir por ahí los tiros, y van a ir en función, como decía, creo que era Mote, de actualizar el tema del multimedia y poco más. O sea, y pues eso, hacerlo más barato, más pequeño, y meter 4 chorraditas como se ha hecho con las anteriores revisiones Slim y eso, que no cambian drásticamente al sistema, porque sería incluso, creo, jugársela, ¿eh? O incluso meter algo más de potencia de hardware, ¿no? Y, pero que no deje las potencia gráfica rotas, correcto, tío. Correcto, y puedes decir, oiga señor, usted esto lo puede poner a partir de ahora a 720, ¿no? O a 1080, algo que realmente solo dependa de una potencia, de un chip, ¿no? De un chip gráfico, y ya está. Oye, esto yo lo aceptaría. Sí, pero el usuario de consolas prefiere mil veces antes tener que cambiar de consola que empezar a configurar parámetros. O sea, si le metes eso, yo conozco mucha gente. No, tú metes un disco. Y automáticamente te lo cambias. Claro, dice, oiga, sé qué consola tiene, ¿no? ¿Qué hardware tiene? Oiga, pues esto me lo pongo automáticamente. Pasa en U3DS, claro. Ya está. Y a 1080, fin. No creo que sería. Esto sería aceptable, yo creo. Sí, yo creo que tiraría más a un... O sea, creo que el cambio de hardware es algo inevitable, porque hay hardware adicionales como puede ser la realidad virtual de PlayStation, que si no cambias el hardware eso no va a tirar ni para Dios. Eso bueno, está clarísimo. Hablan de... Y vamos a mensajes al ver, pero hablan de la especie de cajetilla esta que lleva el dispositivo. Yo no lo he visto, ¿eh? Pero que puede ser un poco lo que necesita la consola para terminar de tirar bien, ¿no? No sé, he leído por ahí. Sí, no, el aparatillo ese de la realidad virtual realmente no sirve como... O sea, ellos han dicho que no es un hardware adicional para darle potencia, que era lo que al principio parecía, sino que simplemente es todo el tema de que puedas cambiar de pantalla, de que puedas tener pantalla en la gafa. Mejor me lo pones, Alfonso, más miedo da todavía con respecto a lo que hay la realidad virtual de PlayStation, que habrá que verla. Yo no la he tanto. Venga, Albert, que nos vamos. Bueno, a ver. Seth Gramonte dice: me veo los juegos con perfiles como el PC. Play 4.1, Play 4.2. Dice: para esto me quedo con el PC y me quito de mariconadas. Manu dice: no me gusta el modelo hacia el que avanza el mercado. Juegos digitales, revisión periódica de hardware, pero tragaremos. A Carlos Forgaiz, Albert dan el clavo. Xbox 360 y Play 3 terminaron siendo muy dañinas para la industria. Un lastre. Decía por aquí Oakenshield que la industria ha evolucionado y es un negocio como tal. Atrás quedan los años inocentes de los 90. Pasta es pasta. Decía por aquí en un largo tuit Castolo que es imposible que Play 4.5 pueda mover juegos a 4K de forma nativa, si hasta una GTX 980 Ti suda para moverlos. Como mucho, la Play 4.5 traerá un puerto HDMI 2.0, soporte para codec H265, un lector para Blu-rays 4K y un chip rescalador, como lo tenía 360, para mostrar la salida 4K. Y fuera de ahí, son pajas mentales. Así que eso, como comentamos al final, pues side grades más que upgrades o upgrades realmente de peso. Y recordad también que os recuerdo que la versión Slim de PSP tenía salida televisión y el doble de RAM y no se notaba la diferencia con la FAT. Jordi Alario dice: si esto se confirma por parte de las compañías, al final sale más a cuento comprar un PC Master Race de 2.000 euros que una consola. Bernardo Fernández dice: los mismos que se quejan de que las consolas no duren ya 8 o 10 años se cambian el móvil de 600 pavos todos los años. Juan Carlos Miranda dice: las revisiones de consolas son más viejas que comer sentado, sino que se lo digan a Sega o Nintendo, en la línea de lo que comentaba Fran. Carlos Forca dice: a mí me parece un paso malísimo para las consolas, pero si en Play 4K hay Bloodborne Remaster a 60, ponme dos. ¿Ves? Al final... todos queremos, los que estamos aquí escuchando esto, caeríamos todos, pero todos. Así que bueno, van llegando mensajes, pero esto es un poco en general. Tírale, Juan, que mira qué hora es y vamos por el primer tema. Claro, tenemos otras dos cositas que tratar, vamos a tener que hacerlo muy rápido. Sí. Hablamos de The Division. Nacho, vamos. Te cedo el testigo muy rapidito. Ha habido, sobre todo en PC, actualizaciones, ha habido parches, pero la cosa no mejora, más bien lo contrario. Yo he leído incluso por ahí que algunos personajes desaparecen. En fin, no sé, contadme qué pasa con The Division. A ver, ya la semana pasada le preguntaba, acuérdate, Albert, te pregunté: oye, ¿cómo está la salud de la comunidad? ¿Cómo está el volumen de jugadores? Que estoy viendo que en Steam va para abajo. Estoy teniendo feedback de gente cercana que está jugando, que ha terminado el modo campaña y lo ha abandonado. Tú decías: no, no, tranquilo, porque viene el parche que va a tener dropeos, va a tener tal, va a añadir no sé qué, la comunidad va a estar más viva que nunca, que Ubisoft así sí, lo ha hecho muy bien. ¿Qué ha pasado? Esto, yo, durante esta última semana, me he acordado mucho de una conversación que tuve hace años con Mote. ¿Con tu ex? No. Mote y yo, recuerdo cuando analizamos en su momento Diablo 3, que al cabo de una semana de juego dijimos: oye, Mote, hay que ponerle nota a esto. Y dijimos: hostia, esto es un juegazo, macho. ¡Pum! Le clavamos un 9. Y el tiempo, porque estos son juegos que se ve realmente sus fallos o sus carencias, se empieza a notar pasadas unas semanas del lanzamiento, nos dimos cuenta al cabo de unas semanas, hostia, el sistema de luteo, que es la base de un action RPG en el endgame, estaba totalmente roto. Y hizo falta una expansión para que eso fuera... Inciso, vamos, perdona, inciso. Pero ¿cómo de legítimo es castigar a un juego que después de, en el caso de Diablo, que de unas 25 horas, te ofrece un endgame que tiene un techo? ¿Vale? O sea, ¿cómo de justo es castigar por...? Claro, bueno, o sea... Yo es muy fácil de explicar esto. Realmente en juegos como Diablo o en juegos como The Division, en juegos como Tiny, ¿vale? El camino a nivel 30 o a nivel 20, a nivel 80, lo que sea, es realmente, o World of Warcraft, como un MMO, ¿no? Tú puedes disfrutar de la experiencia, ¿no? Del viaje, digamos, a nivel 30, en el caso de Division, pero realmente empieza el viaje, igual que en Destiny, pues el viaje teóricamente tenía que empezar cuando tú llegabas al máximo nivel y empezabas a acumular puntos de luz. En The Division es más o menos lo mismo. Tú empiezas el viaje, empieza un nuevo viaje a nivel 30. Entonces, claro que es legítimo porque el juego, si no te lo prometieran, lo voy a poner así, si te dijeran: oiga, mire, The Division es un juego donde tenemos una campaña y acaba aquí. Pues oiga, pues vamos a puntuar por lo que tenemos y no por lo que no tenemos, ¿no? Pero uno dice: no, no, señores, no, no. O sea, usted llega hasta aquí con la campaña, pero después tenemos, usted tendrá esto, esto, esto, esto y esto, ¿vale? Pues de esto, ¿vale? El problema es que esto que te ofrecen, ahora mismo hay cosas que no funcionan. Y Albert decía, no, es que cuando el mail, que el mail interno que ha pasado antes, decía, no, es que está pagando errores de novato, ¿no? De novato en el género, sí. Errores que han cometido todas las compañías, ¿vale? Todas. Blizzard, muchísimo. Sí, pero cuando ya las ha cometido alguien antes que tú, aprende, coño. Destiny muy recientemente, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo que ocurra con Destiny. Ay, con The Division, es que si tú haces una mazmorra y acabas matando al enemigo final, que es un enemigo amarillo que suelta un objeto amarillo a partir de ahora, si estás dentro de un grupo, el líder del grupo te puede echar del grupo y tú no tienes derecho al luteo. Justo al acabar la misión, te echa y ya no tienes derecho. Y tú has hecho pues esa misión en Challenging, que es que pues a lo mejor has estado pues una hora o dos, depende del grupo, y te quedas sin derecho al luteo. Así de claro. Pero el problema es un poco... Que no funciona. Hay, y volviendo a lo que hablaba Nacho, o sea, ¿cuáles son los problemas que hay ahora mismo con The Division que están provocando que mucha gente empiece a dejarlo y mucha gente empiece a pedir explicaciones y cambios de forma urgente? El problema, Nacho, tú sabes que todo acción RPG se basa en un ciclo sin fin, en el Rey León, en el endgame, en el que no paras de equiparte y que cada nuevo reto es más difícil que el anterior, pero a su vez te da loot mejor con el que seguir mejorando infinitamente tu personaje. Esa es la filosofía Diablo, ¿no? Es lo que entendemos como un acción RPG. The Division ha intentado plasmar eso en un juego de acción en tercera persona y durante 30 niveles, durante 30 niveles y un poquito más, lo ha conseguido ejecutar bien. Pero ahora mismo, las horas que tú dedicas a The Division y la recompensa que tú obtienes en forma de loot no está bien ajustado. Yo puedo dedicarle a The Division ahora mismo 17 horas seguidas, 25 horas seguidas en la Dark Zone, que es donde se supone que cae lo mejor, y no va a haber ni un solo ítem que mejore lo que tengo. Ni uno. Entonces, ahí hay un problema donde tu endgame, que era la Dark Zone, durante un par de semanas funciona de coña, pero tú no has sabido adaptarte a la velocidad a la que los jugadores han consumido tu contenido. Y tú, como compañía de Action RPG, tienes que estar preparada para que tus jugadores nunca terminen ese contenido. Eso es algo que Diablo, muy inteligentemente, solucionó con las Rifts. Rifts infinitas, donde se iba incrementando infinitamente la dificultad hasta que cualquier loco con 12.000 horas pudiera seguir teniendo un reto ahí. En The Division eso ahora mismo no pasa. Por otro lado, tenemos un problema muy grave, pero muy muy grave, sobre todo en PC, que es el tema de hackeos y exploits. O sea, en PC ahora mismo no se puede jugar de gente que se esconde en una pared. En consola, ¿también? En consola hay exploits también, y bastante. Gente que ¿no? te pega un tiro está muerto, gente que te pega un tiro está muerto, se mete dentro de una pared, por lo tanto no pueden matarlo y pilla toda la experiencia de haber sido rogue y haber sobrevivido. O sea, hay una serie de cosas que esa experiencia que también funciona al principio, que ese mundo también plasmado, que no se está aprovechando y no se está sacando el rendimiento que voy a tener como sería de esperar en un juego, pues eso, 2016. Es que antes decíamos, no, es que todas las compañías la han cagado ya, pero... Destiny tuvo su cueva del luteo, ¿vale? Tenía una cueva donde tú te esperabas correcto. Y los enemigos hacían respawn continuo y tú ibas equipándote y subiendo de nivel en 20 minutos, en media hora, una hora, podrías equipo top simplemente estando allí disparando a la gente, ¿no? Si de hecho no, ni te cabían los objetos encima. Bueno, pues esto también existe en The Division, solo que, es un juego, no es exactamente de mundo abierto, entre comillas, pero hay bugs, hay glitches, hay sobre todo gente que utiliza exploits del juego. Básicamente, no es gente que dice, no, es que tengo una estrategia magnífica para farmear ítems. No, es que te estás utilizando la pobre programación del juego, del código, para sacar un beneficio de forma injusta. Y Ubisoft ha dicho, no, pero esta gente, bueno, ya verás, los vamos a banear. Bueno, sí, es que es un canto, ¿sabes? A la luna, ¿no? Me parece muy bien. ¿Cómo vas a banear? O sea, ¿cómo vas a banear? Porque ahora mismo tendrías que banear a la mitad de los servidores, ¿no? Y después que la zona... Hay problemas de base que no están resueltos. Problemas que cualquier jugador de MMO clásico, antiguo, los ve enseguida, ¿no? O sea, esto está mal. Las partes están mal. Algunas misiones simplemente están mal. Tú llegas a las misiones, pones unas misiones, se buguean y no puedes hacerlas. O sea, no puedes empezarlas. Cosas que los servidores hay algo de lag. Cosas muy mejorables y que creo que a estas alturas... No, yo no voy a decir que The Division le queda grande a Ubisoft, ¿Vale? No soy yo para decirlo, no soy quién, porque vendría alguien de Ubisoft y diría, no, pues a usted estos calzoncillos le quedan grandes. Pues muy bien. Pero diría que están pecando de da la impresión de que están haciendo un par de muchas cosas sobre la marcha, ¿no? Y lo entiendo porque son nuevos en esto, pero ostras, nosotros no somos nuevos. Entonces, claro, somos muy exigentes y hay cosas que están a un nivel muy bajo. Para terminar con este tema, y coincidirá, supongo, Salva, todo esto encaja en la que yo creo está siendo la mejor época de Destiny. Yo voy leyendo las impresiones de los últimos parches, de este parche que ha habido de abril de Destiny, y la gente está contentísima con todo lo que está aplicando Bungie a su juego, que parece, como decíamos antes, que después de una expansión, después de un primer año de auténticos palos, por fin ha conseguido, por lo que vi el cambio de que se hizo en el tema de infusión, de realmente poder mejorar cualquier arma y tal. Auténticos palos, ha habido palos, pero la base estaba bien. Al principio estaba muy corto. El luteo antes de la expansión era terrible. A ver, yo lo dejé por eso. Sí, pero yo lo dejé por eso. Pero después. Pero ahora está muy bien. Sí, ahora está muy bien, realmente. No, y antes, ahora es la hostia. Pero antes, ya en la anterior expansión, ya estaba muy bien. Sí, sí. O no, Salva, ¿qué ibas a decir? Sí, no, iba a decir que Destiny arregló muchas de las cosas que comentabais con el Rey de los Poseídos, que, bueno, para mí se convirtió en lo que tenía que haber sido el juego de inicio, ¿no? Y la comunidad ha seguido jugando precisamente por eso que decía Albert, que tú vas jugando y siempre hay algo que te puede hacer mejorar. Sí que es cierto que cuando llegas al tope, pues tendrás que trabajarte, conseguir el Uso Negro, por ejemplo, que es un francotirador que se consigue en una misión bastante chunga, pero siempre hay algo. Y ahora con la expansión que han añadido, pues más luz, más objetos y más eventos, pues la comunidad está encantada porque, bueno, que te den algo gratis y tal, pues también entraba dentro de los planes iniciales de todo el mundo. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a hablar también de lo que se ha anunciado. Por fin va a ser el próximo juego de Mercury Steam. Este Riders of the Broken Planet, que ha quedado, digo, la gente se ha quedado un poco loca, un poquito sorprendidos porque no se sabía de qué iba la cosa, y al final se confirma, es un multijugador online episódico, la ambientación espacial y demás. Además, después de la ayuda de Konami con los Castlevania, pues nada, se embarcan en esta aventura ellos solos, produciéndolo de forma autónoma y en fin, como digo, un poco sorprendidos porque no teníamos idea de por dónde iban a ir los tiros, y no sé qué recepción crees que en líneas generales ha tenido esto. Salva, ¿tú qué dices? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que a mí me ha dejado un poco frío, porque, no sé, viendo lo que habían hecho, pues las sensaciones que podían crear, pues coger otra saga de Konami o coger, no sé, algún tipo de aventura que no estuviera ligado a Castlevania, pero que tuviera su propia personalidad, y me ha dejado, pues, el anuncio en sí un poco frío por el estilo artístico y sobre todo por el concepto de juego. No digo que sea malo ni nada, sino que de Mercury, pues como estamos acostumbrados a otra cosa, pues no sé por dónde va a salir. Sí, a mí me ha sorprendido que se lancen a hacer un multijugador asimétrico. Sí que ha habido algún intento y, bueno, yo creo que es muy arriesgado, que deben equilibrar muy bien a nivel de diseño el multijugador si quieren hacer eso. Y bueno, no sé el nivel de asimetría que tendrá realmente, no se sabe todavía prácticamente nada de la propuesta, pero no sé, me da un poco de miedo por ese lado. Y como dice Salva, también me ha sorprendido, no que haya cogido una licencia de Konami, porque viendo los pachincos que están haciendo, pues me imagino que habrán dicho, venga, aquí ya se ha acabado la maquinita de las licencias. Y el Pro Evolution de la Eurocopa, está al caer. Sí, ese sí, pero pues, aparte de lo que hace Konami con el Pro, no tiene prácticamente, ¿no?, ninguna licencia así. Un Metal Gear nuevo que están haciendo. Sí, bueno, veremos a ver qué sale de ahí, pero bueno, sí, es cierto. Pero yo creo que no sé, a lo mejor en su momento tuvieron conversaciones para alguna licencia y se quedó la cosa un poco en el aire. Ya digo, lo que más descolocado me ha dejado ha sido el tema del asimétrico, para ver cómo lo equilibran, pero bueno, habrá que ver, ya sabéis que habrá beta. ¿Más que el episódico? A mí dos cosas que me han dejado bastante, bueno, sorprendido como poco. Primero, que es la propia Mercury quien se autoedita. O sea, el estudio es un estudio, desarrolla, siempre ha tenido un partner, un publisher, que ha sido quien se ha encargado de asumir la edición y la distribución. Aquí no, aquí es, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, con lo cual significa que arriesgan el capital, arriesgan beneficios, los propietarios del estudio, pues, que de las rentas de los beneficios de, sobre todo del primer Lords of Shadow, en autoeditarse. Es una maniobra muy, muy arriesgada, ¿vale? Y segundo, lo de que sea episódico. Personalmente estoy en contra del rumbo que marcó Telltale con los contenidos episódicos, con todas las aventuras gráficas que llevan este ritmo. A mí no me gusta. A mí no me gusta, y cuando tengo que jugar algún título de ese perfil, prefiero esperarme a jugarlo de una tacada. Y con las series de televisión casi que me pasa igual. Entonces, más que el asimétrico, que bueno, haya habido ejemplos de juego asimétrico que han salido bien. Entonces, tampoco creo que sea una propuesta que de entrada digamos, no, esto no va a funcionar. Creo que sí que puede proporcionar situaciones que uno de los dos bandos tenga ventaja en unos momentos, que otros lo tenga en otra, y que sea cuestión de aprovecharlo. Así que, más que el asimétrico, a mí me sorprende la autoedición y luego episódico. Yo también lo veo como un poco como un salto al vacío. Veremos a ver si encuentran agua o no. Lo de episódico, creo sobre todo que vendrá para no arriesgar demasiado, ¿no? Si lanzamos primero si no va algo y tal, de contenido, y si no va, pues mejor nos retiramos a tiempo, ¿no? Y creo que más bien los tiros irán por ahí en lo que al episódico se refiere. Hombre, por mi parte lo veo una lástima, porque Mercury Steam ha hecho grandes juegos con muy buena narrativa. Que ese Castlevania 2 al final no salió tan bueno como debiera, pero el primero fue magnífico. Los proyectos anteriores que tuvieron a mí también me encantaron, y veremos a ver qué sale de esta nueva aventura. Yo creo que ellos también tendrán la esperanza de eso, de que si sale bien van a tener una comunidad ahí, digamos, apoyando el proyecto, y podrían conseguir, digamos, dinerito regularmente, ¿no? Y si no sale bien, pues eso, se podrían retirar todo lo pronto posible. Oye, ¿veis, que se lo estaba pensando, viable que ahora el proyecto pues se presente de esta manera y Mercury apueste por, como decía Nacho, la autoedición y demás? ¿Veis viable que en un futuro más o menos cercano alguien se pudiese pues sumar al carro y respaldarlos y, no sé, coger alguna exclusividad? Para hacerlo uh-huh. físico es lo único que veo de momento. Uh-huh. Esto, si funciona, al final alguien diga, venga, va, lo lanzamos físico. Y bueno, también hemos visto que ha habido juegos digitales que han pegado el salto después. Si esto funciona, si esto es divertido, si esto la comunidad lo juega, al final llegará físico, porque se interesará alguna compañía de las que nos acostumbran a lanzarlo. Pero ojo a los juegos episódicos, ¿eh? Porque a mí no me gustan, ya te lo he dicho, pero porque, es que mira, lo que Ralaño dice tiene razón. Mira, el Blues and Bullet ese, ya estamos esperando de hace años el segundo capítulo. Lo nuevo de Sueri, que salió en Xbox One, que era muy divertido, era una aventura gráfica, no ha salido el segundo capítulo, y creo que no, ni va a salir, porque no sé qué ha pasado. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que las ventas no han acompañado. Es que es tal cual, yo creo que Ralaño lo ha clavado. O sea, el estudio asume un gran riesgo autoeditándose. Toda la pasta, aparte de pagar el desarrollo, todo lo que hay detrás, que es mucho dinero, sale de sus arcas, entonces, de sus cuentas, tanto para Mercury como para los estudios de los juegos que acabas de citar. Si esto no tira, pues, ¿qué vas a hacer? No, hemos adquirido un compromiso con el usuario, aunque palmemos 3 millones de euros, vamos a seguir haciéndolo. Pues no. He palmado uno, pues me paro y hasta luego. Es esto, salva. Es mentalidad empresarial. Sí, pero yo lo decía de cara al consumidor. Yo, si fuera empresario, haría lo mismo que ellos. Solo haría el capítulo 1. Faltaría más. Vamos, pero quiero decir que no, que esto, creo que Ralaño tiene razón, y confío en que no sea una situación como las que acabas de nombrar. Confío que esto funcione, encaje, es un estudio con mucho talento. Lo que se ha visto, que es muy poco los artes, tiene personalidad, es innovador por lo que se está poniendo sobre el papel, y vamos, creo que el lastre que ha supuesto, el revés internacional que ha supuesto Lords of Shadow 2, bueno, pues ha hecho daño, y es una buena ocasión de quitarse de encima pues ese disgusto y de volver a recuperar crédito internacional. Así que pues desde aquí seguro vamos a ir siguiéndolo con mucha atención, vamos a apoyar en todo lo que podamos, y veremos qué pasa al final. Bueno, pues esta es... Vale, Fran, dime. Nada, no, que yo solamente voy a apuntar que bueno, que lo bueno de todo esto es que al menos no es un, es una nueva IP, que es un nuevo mundo que van a crear ellos y que no es, es algo en plan como Hitman, por ejemplo, o no es algo, no parece que vaya a ser algo narrativo, que te puedan dejar colgado en el primer episodio. Entonces, por lo menos, que lo intenten con un contenido multijugador, que intenten con un primer episodio, ver a ver si la gente responde bien y luego continúan a partir de ahí, lo veo más razonable que los dos casos anteriores, que yo creo los veo mucho más sangrantes para el usuario. Me claro, si el narrativo. Es bonito, Fran, porque quien no se conforma es porque no quiere, Fran. No lo pillo, Seri. Lo mejor de todo es que no es narrativo. Si, y si nos dejan colgados, pues por lo menos eso que nos llevamos. No, pero es más grave en un título que... En un título de una historia. Claro. Un multijugador, un de juego. No tengo ganas de jugar más. Pues ha quedado ahí, ha muerto y ya está. Como le pasa a muchos juegos multijugador, por cierto. A Shenmue. ¿Qué pasó con Shenmue? Nos han dejado ¿cuántos años? Que no es lo mismo. Con un juego narrativo te matan, ¿no? Qué buen episodio. ¿Cómo ha terminado? Termina en suspense, ¿qué pasará? Y luego nunca sale el segundo episodio, pues te queda la sensación es mucho peor. Te queda jodido. Bueno, yo no sé si Alberto hay algún mensaje de esto o pasamos a otra cosa. Bueno, decía Castolo, ¿sí? Que soy el único, pregunta si es el único al que le dio un puto infarto al entrar en la web del nuevo juego de Mercury Steam. Dice, putos rayos. No habéis entrado a la web, ¿no? No. Vale. Debe tener un efecto fuerte. Sí, claro, yo también. Yo lo vi por Mary. Debe tener como los rayos de Pikachu. Sonido... Hace un Battleborn, ¿no? ¿Más? Ya está. Dale, a los okay. Audios. Pues antes de que nos vayamos a los audios, despedimos a Frank, el hombre, bueno, pues está en un contexto que a estas horas ya no es el ideal. Tiene obligaciones mañana, tiene obligaciones, tiene un viaje también. Y viaje importante. Viaje que tengo muchas ganas también de leerlo, un viaje en el que Fran es un erudito. Joder, ¿en qué juego Fran no es un erudito, hombre? ¿En qué saga Fran no domina? Exagerado, pero bueno, exagerado. Hay unas cuantas, ¿eh? Ya sabes, pero manda saludos mañana de mi parte. Que nada, si puedo comentaros algo os lo diré de ahí, si no, pues ya enteraréis a su debido momento. Voy, que tengo que tengo que levantarme a las 3 de la mañana. No te acuestes ya. No te acuestes, es una siestecita, ¿sabes? Y ya está. Para que luego digas, bueno, Fran, viaje de prensa, qué placer. Fantástico, sí, las 3 noches fuera de mi casa y la pija de no dormir, maravilloso, detalle, maravilloso. La vida, una vida de lujo. Mañana el Ryanair, qué bueno, ahí. La aventura del actor. Nada, pues eso, que yo que me despido, que como siempre un placer estar aquí con vosotros, con mis compañeros y con los que nos estáis siguiendo a otro lado de la pantalla. Y nada, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Un abrazo y buen viaje, chaval. Un abrazo. Vale, chicos, adiós, que vaya bien, yo también. Quieto para los dos, ¿no? Y no te aprovecho aquí para saltar. Chao, toca el vive, adiós, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a los audios, ¿eh? Que dale. Nos ha dicho eso, ya hay unos cuantos por ahí. Vamos a escucharlos y los comentamos rápido porque es que además son muchos. Venga, dale. Micro abierto. Hola a todos los amigos de MediStation. Soy Dulna del foro. Este es mi primer mensaje, aunque los llevo escuchando creo que ya 6 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y la verdad, me lo he pasado genial. Muchas gracias por todas las horas de diversión y de... estar con los mejores en el mundillo del videojuego. Hoy ya nada más comentarle que le estuve dando a la beta de Doom y fue increíble, tenía mucho que no tenía un juego tan divertido, un multijugador tan frenético, no me parece tan hardcore, digo, yo tengo muchos años de no jugar Doom y ni jamás he jugado Quake, pero aún así fue divertido entrar, fue divertido, aunque me mataban 3 veces más de lo que yo mataba, era pura diversión. El modo de sendeo de guerra fabuloso, me gustó mucho la idea, evita que uno haga trucos, evita muchas cosas, esto de que la zona de captura se esté moviendo. Lo que yo le diría a los de ID Software es que necesitamos un movimiento de 180 grados para que te puedas dar vuelta rápido cuando te están disparando por la espalda y un mejor indicador para precisamente eso, porque luego uno no sabe que le están disparando por la espalda y nada más de repente cuando ves ya estás muerto. Entonces, eso sí creo que le hace falta al juego un movimiento en 180 grados y que amplíen el hecho de que no solo llevemos dos armas, es muy poco, es Doom, debíamos de poder llevar todas las armas que pudiéramos. Eso y una queja sobre la guía de Meditation para Dark Souls 3. Yo soy nuevo en Dark Souls, me lo pillé en estos días y pues yo estoy muy confundido con qué es el vigor, qué es la resistencia, qué es la suerte, cómo se mueve el inventario. La guía habla de dónde encuentras un monstruo, dónde encuentras esto, pero creo que para los nuevos en Dark Souls 3 necesitamos el saber qué son las estadísticas, cómo subirlo, cómo se mueve el inventario, todo esto. Creo que eso le hace falta a la guía. Y bueno, un saludo a todos, decirle a Albert que soy de los convertidos a la Master Race después de ser toda la vida fan de Nintendo, ahora tengo mi PC y estoy más que feliz. Y bueno, un saludo a todos y hasta luego. Hola amigos de Mary Station, les habla Edwin desde Panamá nuevamente para hacer una consulta. Quería preguntarles en su opinión cuáles son los mejores MMORPG del momento. Hago esta pregunta porque he estado jugando el Final Fantasy XIV Online y me parece un juegazo. Estoy un poco molesto porque estaba revisando en la página de Mary Station y no vi un análisis de la expansión de Heaven's Sword. Y no creo que sea porque sea un mal juego, porque Albert le dio un 8.5 al original y Frank le dio un 8.4 a la versión de PS4. Así que quisiera saber por qué no hay una review de esa expansión, me parece extraño. Otra cosa, hablando un poco más específico de MMO, me gustaría saber la opinión del Black Desert Online. No he oído comentarios en el podcast, no sé que me los perdí, que no los oí, pero me gustaría saber su opinión. Un saludos y bendiciones. Hola, buenas tardes. Mira, soy Amaroja en el foro y quería hablaros un poquito del tema de la realidad virtual. Pero bueno, yo sinceramente no tengo ninguna esperanza puesta en ella, ni me importa ni me interesa. Los precios que tiene para PC, vamos, eso es prohibitivo. O sea, por mucho que trabaje yo de lunes a sábado, mañana y tarde, no sé, tendré que empezar a trabajar las noches en algo que me salga, porque si no, vamos, no hay nada que hacer. Luego, para la Play 4, sí, es más económico. Pero bueno, está claro que está bastante descafeinado respecto a sus hermanas mayores, con lo que, como que no. Y luego que dentro de 4 años me sacan la Play 5, que por supuesto necesita las gafas nuevas, y así tirando por lo bajo me van a cobrar 400 de gafas, 400 de consola, 800 euros. Pues que no, hombre, que no, que se dediquen a hacer juegos y se dejen de tonterías. Venga, muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Hola a todos, Mini Podcast, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero de todo deciros que yo soy un asiduo seguidor vuestro del primer podcast. De hecho, lo recuerdo con bastante cariño porque estuve en el primer presencial que hicisteis. Y de hecho, no sé si alguno de vosotros me recordará, pero estuve con vosotros en el hotel porque yo era amigo de Jessica y David. Y bueno, pues así un poco tirando un poquillo de contactos, pues me metieron allí en el hotel con vosotros. Estuve allí jugando con vosotros al Guitar Hero y demás. En el foro yo me llamaba Abandon, pero siempre me han conocido como Worker Killer. Y nada, deciros que aunque no he estado participando durante la tercera, cuarta y demás temporadas, os he estado escuchando siempre y creo que hacéis un trabajo perfecto y os quería felicitar por ello. Quería abrir un poco el debate del Twitch y la repercusión que tienen algunos juegos que a priori no son triple A ni son grandes juegazos que puedan llenar las estanterías de un game, pero sin embargo se comen a todos estos con patatas. Para especificar un poco, uno que me ha llamado mucho la atención, que es RuneScape, que es un juego free to play, es que no llego a entenderlo, ¿no? Me gustaría que si conocéis en profundidad el juego, me expliquéis qué tiene ese juego para estar de los primeros en visionados, en visualizaciones de Twitch. Y en general, ¿qué creéis que tienen esos juegos que a priori no son un portento gráfico, un portento tecnológico, pero sin embargo triunfan, como el Harry's Mod, por ejemplo, que también es un juego que lo peta? Y nada, pues un saludo a todos vosotros y bueno, Nacho, nos vemos en el próximo torneo de Street Fighter, que sé que participarás. Y de hecho nos vimos en el torneo del Pixel, lo que pasa que no tuve la oportunidad de saludarte y bueno, pues lo hago desde aquí. Un saludo a todos y muchas gracias. Muy buenas amigos del Meri Podcast, soy Alberto Lloredo en Twitter y lo primero que quería hacer era daros la enhorabuena por el programa y después comentar que este fin de semana he estado jugando tanto a la beta abierta de Battleborg como la de Doom en PS4. Y bueno, Battleborg, yo no soy muy aficionado a los shooters, pero Battleborg era un juego al que le tenía muchas ganas, tanto a él como a Overwatch, y me ha dejado un poco frío porque las partidas se hacían lentas, tediosas, repetitivas, decantadas muchas veces desde el minuto uno. Y eso, y los equipos a veces muy desequilibrados y no me ha gustado hasta el punto que después de 4 o 5 partidas en las que ninguna me divertía, lo desinstalé. Sin embargo, Doom desde el primer minuto, diversión, la primera partida, no sé si 2 o 3 bajas hice y me mataron 40 veces y aún así me encantó. Y eso, el poco tiempo que he ido teniendo este fin de semana se lo he dedicado a Doom. Y bueno, quería dar vuestra opinión sobre Doom, ya la conozco. Quería saber, Battleborn, qué opináis después de haberle echado, imagino con la beta habréis estado echándole un ojo, qué opináis del juego, porque para mí que se la va a pegar y quería saber vuestra opinión. Venga, un saludo. Vale, entiendo que esto es el final de los audios, vamos a empezar primero porque... Y es tarde, así que nada. Creo que es Dula, el primero de los compañeros que nos hablaba. Después de muchos años oyéndonos, se anima a participar. Nada, que ha estado jugando a la beta de Doom, que le parece fantástico. Que él no siendo, pues llevando mucho tiempo sin jugar a Doom y no habiendo jugado a Quake, creo que ha dicho, pues le ha parecido que no es tan hardcore, que es muy divertido. Que le han matado muchísimo porque se lo ha pasado muy bien. En cualquier caso, le diría a Ide, o sea, que no, hace no es falta. Hardcore, lo de... Decía, no es hardcore, me han matado 3 veces más que he matado yo, pero no es hardcore. Puedes estar admitiendo que es manco. No, es hardcore, es hardcore. Nada, rápido, lo del giro de 180 y el indicador para cuando te matan por detrás, que decía López. Sí, lo dije aquí, te lo comenté, Albert, que no está bien implementado las alertas, como pasaba en Quake, que saltaba el grito característico y el sonido de que cuando te impactaban. Aquí no, aquí te das cuenta cuando llevas media vida fuera. Sí, pero bueno, yo más allá de eso, que también es una de las cosas que son mejorables, estoy muy de acuerdo con su punto de vista, es decir, echo de menos algunas cosillas, pero me lo he pasado muy bien. Es un poco mi postura con el juego. No esta postura tan radical que se ha implementado en Steam, de decir, no, es que esto es el apocalipsis, esto es la mierda más grande. ¿Qué dices, hombre? Esto es divertidísimo. En fin. Sigue jugando. Y el giro de 360 supongo que se refiere a en consola. Bueno, ¿no? Es que, bueno, en consola y todo. Es que, torreta. Insisto, el movimiento avanzado de Quake te permitía no 360, o sea, un 720 o un 1080 en nada. O sea, si tú sabías dominar el sistema de movimiento, 1080, hacías... 1080. A dar vueltas como 80p, un maldito, 80p. Lo que te daba la pirueta, maldita gana, pirueta. Dando saltos, vamos, como un burro. Pero bueno, eso de momento aquí no se puede. Estás atado al suelo. Oye, se queja también de la guía de Dark Souls 3, que para los noobs un poco noveles, sí, dónde están los enemigos y tal, pero que falta más información de otros aspectos. Esto quién sí, lo de las estadísticas. Bueno, a ver, el vigor es el vigor. O sea, el vigor no es la velocidad. El vigor es Cergumil, amiguito. Vigor Mortis. No, en fin, que habrá que comentarlo con Dani Guías para que le dé un repasillo. Sí, no estaría mal añadirlo para que sepamos... Y me meto en el saco qué personaje escoger, ¿no? Yo sí, ya pregunto cuál es el cheto y es el que me va a escoger. Venga, un amiguete desde Panamá que nos preguntaba por los mejores MMORPG del momento. Él ha jugado es el español, ¿no? Y dice que, por me cierto, enfadar, no se ha analizado la expansión. ¿Qué ha pasado ahí? Cuenta la historia. Sí, hay tres cosas que comentar. Una, comentaba que no hemos hablado de Black Desert. Le dedicamos un programa extenso, Fran y yo, en el que dijimos claramente que para nosotros es el mejor MMO que haya a día de hoy en el mercado. Y juego del mes, no te olvides. Correcto, y fue juego del mes en PlayStation. O sea, si no lo has probado... A pesar de los votos de muchos... Que no saben que ni qué es un MMO. Estando el Salt and Sanctuary, votar a un editor de caras, yo es que... Ahí se acaba de quitar la careta, entró en el bait. Ya sabéis quién ha sido quien no le votó. Black Desert, muy recomendado. Remito a un programa que hicimos hace un mes o así, en el que estuvimos hablando de él, te lo recomiendo. Y The Heavensward... recuerdo, Nacho, que te dije, bueno, dijimos, hay que analizar esto, venga, para allá, sí, oye, sí. Queremos cuentas para analizar esto, muy bien, aquí tenéis las cuentas, pero os tenéis que subir el personaje a manija a nivel máximo y, más importante aún, la expansión Heavensward de Final Fantasy XIV te obligaba a hacerte todo el contenido del juego original. Claro, yo reactivé mi cuenta, digo, Nacho, que yo tengo esto al nivel 50 cuando terminé el análisis del original, digo que tengo que cascarme aquí literalmente 3 semanas de vicio más otras 3 o 4 de subir el nivel máximo para saber si esto vale la pena o no. Digo, aquí hay yo, o sea, clásicas es que excusas no, de Albert para no, hacer el análisis. Y Nacho sabe que pedimos a Square, dijimos, oye, dándonos un acceso de prensa en el que podamos ver el contenido de alto nivel, que podamos valorar las nuevas mazmorras, las nuevas clases, o sea, dejadnos un evento, una cuenta de prensa, lo no, que sea. No, que nos hicieran un boost a un personaje, que nos cedieran un personaje. Hay otros estudios que sí te dan un personaje, todas. Claro. Te dan un personaje boosteado y luego te lo quitan, pero bueno, por lo menos lo tienes para ver el contenido de alto nivel y el endgame y demás, ¿no? Pero es que Square dijo que no. Pues oiga, pues no me joda, ¿no? Claro, es que teníamos que dedicarle, pues eso, 4 semanas de intenso vicio para un análisis y fue como, pues mira, si no queréis que hablemos de vuestro juego, si no queréis que nos analicemos para los lectores, pues ya encontrarán la información en foros o lo que sea. Y si te fijas, es una expansión que hay muy pocos análisis porque entiendo que toda la prensa se encontró en la misma situación. Y además le dimos bastante cobertura previa, Fran estuvo hablando con el director... Y yo que la acabé jugando tiempo después, tengo que decirte que es una expansión que me gustó muchísimo. Y para un MMO tipo Den Park, para un MMO tipo WoW, me parece de las mejores alternativas que hay. Vamos, gráficos brutales, sistema de combate muy interesante, contenido a raudales, mucho PvE, o sea, es un MMO tremendo. Pero ¿esto te digo, que estás parte diciendo? 800 palabras. Yo entiendo. Lo juegas y no puedes escribir. Es como el Undertale. Se lo jugó media redacción y nadie escribió el análisis. Todo el mundo, tiene que salir en el GOTY. Pero a ver, trabajate un poco, hijo. O sea, eso, aquí 800 palabras. Si no es Pokémon, no pide nadie nada. 800 palabras y por escrito, venga, va, tírale. Ahora, ¿no? Ahora no pasa nada, no pasa nada. Oye, mira, cuando hemos podido. Anda, a ver. Publicamos mañana. Ok. Lo quiero en portada. Lo quiero en portada. Ponte ya, ok. A Baroja hablaba sobre la realidad virtual y no bien, precisamente, entre que es caro, sobre todo en PC, ¿no? Que se sube a la parra muchísimo y que en PS4 lo ve bastante descafeinado. Dice el hombre que no le tiene ninguna fe a la VR, así que no, es su opinión. Se baja del carro. Es su opinión, sí, sí. La nuestra es distinta y de hecho hay un post en zona foro que no sé, un lector ha tenido, no sé si se la ha comprado, o sea, lo he visto de refilón. Espérate un segundo, voy a rescatar. Es que no, se ha comprado todo. No entro en post de cosas de estafas, no entro. ¿Habrá alguno que se haya comprado todo? El Oculus, lo otro y lo todo, ¿sabes? Todos, los tres. No, porque hermano no ha salido todavía. ¿Qué? Mi hermano está en ello. ¿Eso? ¿Tu hermano está no, en ello? No, broma. Pero Fran tiene como es accionista de las tres compañías y estuvo en los planos originales. Es normal que lo tenga todo. Bueno, está, mira, os apunto, Freak Lord, un forero veterano, titula en Verization Consolas HTC Vive. Me voy a matar con algún cable, pero está de puta madre. Y con exclamaciones, ¿no? Y aquí cuenta... Es que lo está flipando la peña. Pues, o sea... No, a ver, sí. Aquí lo comentamos. O sea, cualquier persona que lo ha probado, flipas. Eso que las demos son bastante básicas, pero es que ya se ve que esto apunta a que en un par de años va a haber cosas muy grandes y de momento ver, un producto nicho. Ojo, yo le digo a Baroja que lo... Tu PC lo... Sí, correcto, tu PC lo mueve. Sí. Así que yo le diría a Baroja que, bueno, que... Mira... Dale, pruébalo, porque es que por mucho que te digamos, hasta que no lo pruebas no sientes la verdadera experiencia, la inmersión y demás. Y después, oye, si tienes la misma opinión, pues estás en tu derecho, pues no compres ninguno y a jugar pues como hacemos de forma tradicional. Yo estuve en la redacción de Meri y me tuvieron que sacar de allí a pujones, ¿eh? O sea, me cogí las gafas y mañana ya para autopromo pues hay un puro hype de HTC Vive, hablando un poco de lo que es, de lo bueno, de lo malo, y yo qué sé, por si tiene alguna duda a lo mejor le resuelve algo. Hay un meme, han puesto un meme en el hilo que sale la reina de Inglaterra y el príncipe y pone jaja, you are poor. En plan de no te lo puedes comprar, macho, porque por 3.000 pavazos, claro. Bueno, Abandon Worker Killer, que son sus dos seudónimos por ahí por los foros y demás. También nos sigue desde hace tiempo. Abrazo fuerte, sobre todo Albert, me acaba de decir que se acuerda de él. ¿Sí? Un fuerte abrazo. Sí, nos estaba gran comentando noche, por ahí en el canal, efectivamente, ahí en memoria con respecto a aquel día. Habla de Twitch y de juegos que, sin ser AAA, citaba un par de ellos, como RuneScape, creo que era, o Harry's Mod, que pues la petan en Twitch y que puede pasar ahí con ellos para aquí hay dos. RuneScape, perdónate que me meta. RuneScape es un MMO atípico, ¿vale? Porque es un MMO de navegador, ¿vale? Con lo cual es un MMO. Una mierda. No, a ver. O sea, es un MMO muy sencillo, muy simple, pero. Los cojones. Pero muy viciante, ¿vale? Donde la clave era subir niveles al 99. Para lo cual podías estar Me parece que subir un nivel a 99 exigía, no te exagero, ¿eh? Creo que eran cerca de 2.000 horas de juego. ¿Vale? Deben de ser los MMO de antes, leñe. ¿Vale? Entonces, es una cosa extraña porque la comunidad de RuneScape es una de las comunidades más... más onanistas con ellos, con el juego y más hardcore de lo que hay de todos los MMOs. Y a pesar de ser un juego que por las propias características, pues evidentemente pues está muy limitado a lo que te da el navegador, todos estos juegos que han sido de navegador, y me refiero a Travian, o Game, o RuneScape también, han creado unos lazos con la gente muy bestias. Y ahora mismo es lógico que la gente, no a lo mejor volver a jugar a RuneScape, que te puede dar un poco de sífilis, de cáncer, de sida, pero... cuidado que ya tiene cliente propio y que no va en Java, ¿eh? Cuidado que esté... cuidado con RuneScape. Pero está muy bien. Es un toque de nostalgia y además tiene todavía dentro muchas horas de diversión. Hay mucha gente jugando a RuneScape, especialmente jugadores americanos. Y respondiendo a lo que comentaba sobre el tema de por qué de vez en cuando se encuentra juegos raros arriba en Twitch, yo que soy usuario diario de Twitch, te cuento, en Twitch hay dos fenómenos. Uno es, como te lo conocerá bien, el del canal, aparte de cuando hay torneos y tal, que ahí cuando hay un torneo pues obviamente está en el top 5 cualquier juego con un poco de repercusión en la comunidad. Tienes los canales que lo petan de jugadores profesionales, y ahí tenemos todo el sector de LOL, de Dota, de Counter Strike, de Street Fighter, que cuando uno de estos se pone a jugar, pues obviamente a ti como jugador te interesa verle jugar, aprender, ver qué tácticas usa, ver qué estrategias desarrollan este tipo de juegos, y quieras o no, es un espectáculo ver a gente de ese nivel, ¿no? Y luego hay otro sector en Twitch, que particularmente yo es el que más uso, que es el de las tías. No, aparte de ese, es el de, se podría llamar los showmans. La gente, a mí a veces, gente que no está metida en el mundillo me pregunta, ¿pero cómo puede ser que alguien gane dinero por estar jugando? Digo, no te equivoques, porque gana dinero estando sencillamente jugando, al igual que Buenafuente gana dinero sencillamente poniéndose delante de la cámara y improvisando, ¿no? Hay auténticos showmans, como uno de los más famosos que hay en Twitch, al cual os recomiendo que le echéis un vistazo, que es Lyric, con K final, que es gente que juegue a lo que juegue, y os doy mi palabra, juegue a lo que juegue, te partes el culo con la forma que tiene de hacerlo. Y obviamente cuando tiene 50.000 personas que le ven cada día, juega lo que juega. Hay veces que entro a Twitch y me encuentro el efecto Barbie... Efecto llamada. Me encuentro al Barbie en el número 4. Digo, ya está el Lyric jugando al Barbie. Entras y efectivamente está el Lyric jugando al Barbie. Pero es que te pones a ver el Barbie como lo juega él y yo te lo juro que me descojono. Entonces hay gente que sencillamente es que es muy buena twitcheando. Hay gente que es capaz de, en cualquier situación, tiene esa agilidad mental, tiene esos papeles como para, en cualquier situación... hacerte pasar un buen rato. Y ese es el fenómeno de que de vez en cuando te encuentras juegos y dices, bueno, Dios mío, ¿y esto por qué se está viendo ahora? Pues porque hay un streamer que es muy bueno streameando, que es muy divertido y que la gente, pues obviamente, antes de ver al Pablo Motos, pues prefiere verle a él en Twitch. Venga, acabamos con el último de los mensajes. Me disculpe el amiguete que no le he cogido el nombre. Habla de que está echándole un tiento a las dos betas de Battleborn y de Doom, que el primero le ha parecido lento, tedioso, muy repetitivo, con equipos desequilibrados, lo acaba borrando, y con el Doom, sin embargo, pues oye, desde el primer minuto genial, pese a las muchas muertes. Bueno, creo que fue... Bueno, Nacho lo estuvo diciendo la semana pasada, yo también, particularmente, es que Battleborn no me llama nada. O sea, tanto por el estilo de juego que plantea, esa mezcla PvP, PvE y demás, como ya dije 300.000 veces, el apartado visual me parece de lo peor que yo he visto en mi vida. No por el nivel técnico, sino por el nivel artístico. Es un maldito ataque a mi retina. A mí es un juego que no me llama. Y celebro otra vez que alguien, más allá de que pueda decir, pues oye, esto lo he recordado de otra forma, o podía ser mejor o tal, se limite a destacar que con Doom te lo pasas bien. Creo que es, bueno, la gente recapacite cuando salga y con todo lo que está por ahí, pues entienda que esto es un en mi opinión, un buen shooter que se nos avecina. Bueno, pues espero que este haya sido también un buen podcast, porque amiguetes, con estos mensajes vamos a ir poniendo el punto final a esto. Y nada, si Sergi tiene bien darle al play, pues nos vemos. nos hemos portado con los audios. Ha habido bastante de lo que viene siendo lo que contáis y mucho de lo que viene siendo la respuesta nuestra. O sea que la sección se ha alargado, yo creo que por justicia. A ver si la semana que viene también podemos hacer caso al ver de los mensajes en texto. No estaría de más. Y bueno, pues nos ponemos al día un poco con todo lo que se ha ido diciendo en los foros tras la publicación del programa. Nacho, 7 días volvemos. Por aquí, bueno, ah, no, sí, todavía no son las fiestas estas raras, ¿no? Y es que no tengo fiestas, ni idea en mayo que hay lunes raros por ahí, tío. Ah, sí, y lo único que tiene fiestas es Enrique. No, Enrique está cumpliendo. En Madrid son dos lunes, tío. Familiar. ¿Sí? ¿Qué fiestas son? Pues el del primero y luego el del San Isidro ese, que lo pasan al lunes, pero ese solo aquí. Entonces es el día 2 y el 9. Y el 15, el 16. El primero, vale, y el del 16. Coño, pues ya sé algo que antes no sabía. Habrá que hacer alguna historia. En fin, estaba repasando con tristeza las razones que me están llevando, me han empujado a abandonar a Karin de Street Fighter V como mi personaje principal, como mi main, y volver a abrazar a Ryu. Que las 7 victorias que te gané el otro día. Sala, ¿pero cómo tienes tanta caladura, Nacho, con un, pero Nacho, sin jugar con un lagazo? En fin, que es vergüenza. Dime. Que después de 10 años, un tío que se ha pateado todos los Street Fighter, todos los personajes, después de todo, se vuelva a Ryu. O sea, para mí, ¿por algo será? ¿Es un fracaso? O sea, acabar en Ryu. ¿Reconocer que Ryu es Dios? Acabar en Ryu después de todo. Ryu es la referencia. Bueno, Ryu es el muñeco que me hizo campeón del mundo en el E3, ¿no? Entonces, habrá que volver. No, pero estoy triste porque Karin me parece un personaje súper divertido de jugar con los Ten, con los Orochi, los Confirm, los Jackals que tiene, el diseño. Me gusta mucho, pero no la veo viable en torneos, la experiencia no está siendo positiva. No estamos ganando, estamos palmando, jugando limpio, jugando bien. Pero la verdad es que te vi flojo, ¿eh?, el otro día. Te vi justito. Yo te había visto, con Gouken, pues dar lo tuyo y te vi, no te vi nada bien. Te hizo un rage quit, ¿no, Salva? No, a ver, ¿qué otra cosa es esta? Que Salva con 300 megas de fibra óptica y yo con 100, ¿sabes? En el mismo país, bueno, salvando la distancia. Respétanos, Salva, como país. Te respeto, bueno, como país. Respétanos como nación. 600 kilómetros, vamos a ponerlo así. Correcto, a 600 kilómetros, que no podamos jugar con una red de conexión, una hecatombe. Menos mal que estaba el Twitch puesto, pero aquello medio segundo de retardo. En fin, sigue siendo un juego injugable y que no recomiendo que nadie se lo compre porque no va. Pero bueno, no es cierto. Pero bueno, que estoy triste por eso. Me gustaba mucho Karin, pero voy a volver a Ryu porque han sacado cosas nuevas, quita mucho daño y es muy, muy de fundamentos y nada. Yo cuando has dicho esto de que dejabas a Karin, he pensado, coño, soltero otra vez. ¿Cómo? Karin, en fin. Ah, soltero otra vez, lol. Venga, Salva, ya que estás por ahí, un abrazo. Cabrón. Venga, que vaya bien. Hasta luego, Mote. Ha sido un placer, hasta la semana que viene. Buena suerte en la grieta del invocador y que tengáis una feliz semana. Alfonso, hasta luego, tío. Hasta luego, y este fin de semana UFC 197, así que nada, a ver a la bestia Jones Bones a dar hostias allí como panes. ¿Quiénes pelean? Jones Bones es el que lucha, que Cournier se lesionó, así que han metido ahí a un tío para que le zurre bien. Y nada, y luego hay peleas por el peso mosca, creo, el título mundial, así que estará guay, estará divertido. Rusi no vuelve hasta dentro de 6 meses, por lo menos, ¿no? ¿Cómo ¿Quién? Gusta esa mierda estando Ronda, Ronda. Catch, tío? Ronda está. Ni está ni se la espera, como dirías. La pobre. Opino lo mismo. Al ver, sin guiones, sin dramas. Es que es verdad, sin dramas, es un coñazo. O sea, sin peña, ahí haciéndose llaves de mierda todo el rato. Pegándose porque sí, cuando en el otro es Dragon Ball en la vida real. O sea, es que yo flipo. No, o sea, ¿habéis visto los cuerpos? Los cuerpos de los que luchan. Es que tengo yo más brazo que él. Esa barriga, ¿de dónde ha salido esa barriga? Es que es tremendo, es tremendo. Venga, Arlaño. Pues nada, Juan, oye, faltan 23 horas y media para que saca el cuoti, ¿eh? Este va a ser el cuoti. Panja y a tope, ¿eh? Ah, pues tenemos radio ya. Ya tenemos que tener la radio activa. Carlos Forcada, sí, además, sí, lo ha hecho. Sí, ¿no? Nuestro compañero Carlos se lo ha currado ahí. Le doy un vistazo ahora y mañana por la mañana en su revista favorita, caballeros. A uno que no le gusta lo retro, a Carlos, nos está oyendo y está diciendo, no, que va, que va, no le gusta nada. Dios, es el demonio ese que se te pone en el hombro, pues este es Carlos conmigo. Lo tengo siempre ahí diciéndome, esta es la siguiente consola. Te ha llevado por la mala maldito vida. Maldito seas, ¿no? Carlos. No, es verdad, tenemos un buen rollito ahí retro a tope. En fin, Cheri, nos vamos, tío, un abrazo. Venga, chavales, a dormir, buena noche. Pero perdona, Juan, antes de cerrar, pero yo te he visto un poco de envidia mala con Carlos, ¿eh? De sacar espumita por la boca, te he visto. ¿Por qué? ¿Es algo referente con Sega, lo tuyo, o cómo? Pero cómo porque va? Si somos buenos colegas de gastar pasta. Somos los dos que están moviendo sí. la industria retro, nosotros. Entre él y yo la movemos. Él y más, la soportáis los dos juntos, ¿eh? Sois los dos pilares. Gracias a nosotros la especulación vive. O sea, la madre que nos parió, puto derroche. No, no, buen reyito. Bueno, Albert, despedíamonos de la gente, va. ¿Dónde está la MSN? ¿La MSN dónde está? ¿Qué? Nada, nos vemos el jueves en Cibeles y nos escuchamos el lunes que viene aquí en el Meri Podcast. Así que ya sabéis, fijaos hoy la cantidad de audios que han entrado, a ver si se está aportando. Así que, ya sabéis, coged el móvil, os grabáis, os contáis, pues eso. Quejas, dudas, la última etapa que habéis probado, la muerte maldita que habéis sufrido en Dark Souls 3, lo que sea, lo mandáis a meripodcast@meristation.com y la semana que viene lo repasamos. Nos escuchamos el lunes que viene. ¡Ale! Exactamente, el próximo lunes estaremos de nuevo por aquí. Un abrazo como siempre, muchísimas gracias, no faltéis, pasaremos lista de 10.